esta mañana y espero poder aportarles algo para la discusión. Según lo que me transmitió Pablo, era tratar de introducir un poco en la estructura económica, social de la Argentina de estos días, a la luz de los cambios que se vienen produciendo en los últimos tiempos, en un periodo bastante más largo, respecto a los últimos 20, 30 años, hay elementos de cambio y hay elementos de continuidad en la situación. Pero me parece importante porque entrar a conocer un poco la estructura económica de la sociedad argentina es un poco también introducirse en el conocimiento del poder real de la sociedad argentina. Y plantearse conocer el problema del poder es retomar algo que a mi juicio se perdió durante muchas décadas. Si alguna contribución hicimos, lo que hizo la izquierda revolucionaria de los años 60 y 70 que intentamos construir, fue poner en el centro de nuestras preocupaciones el problema del poder. Más allá de la discusión sobre las vías, la forma de lograrlo, los tiempos, los ritmos del proceso de la revolución, para cualquiera que intente transformar una sociedad de inmediato o en el mediano y largo plazo, el problema del poder es central. Conocer el problema del poder ordena todo el resto de la actividad, y conocer el problema del poder es la práctica política. En aquellos años, en amplia ruptura con el reformismo de América Latina, de la socialdemocracia, se rompió también con esa idea vetusta del programa mínimo y programa máximo. Las reivindicaciones inmediatas por acá y el socialismo por allá, y en el medio nada, la política estaba desaparecida. Hoy hemos vuelto a esa situación de alguna manera. Sin embargo, hay algunas situaciones que muestran que hay momentos de cambio, hay situaciones de cambio en los últimos tiempos. Porque durante mucho tiempo después de la salida de la convertibilidad, Argentina fue, lo que podemos decir, un verdadero laboratorio de experiencias sociales. Los movimientos desocupados, los piqueteros, las fábricas recuperadas, las asambleas populares, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo eso llega a un momento que el capitalismo lo recoge. Cuando no hay una situación de crisis que llega a transformar, el capitalismo siempre se la arregla, tiene una vitalidad para reciclar las cosas y recogerlas. En este momento estamos en lo que un filósofo francés, Daniel Van Mensahy, señalaba como el fin de la ilusión social. Porque en esos tiempos de los años 80, de los años 90, después más aún después de la crisis, apareció toda esta idea de que lo social es político y lo político es social, pensar globalmente, actuar localmente, con lo cual se remitían a la fragmentación, cada uno en su lugar, y las cosas no se juntaban, no había, era la época de lo que se llamaba los pequeños relatos, ¿no? Relatos fragmentados, la idea global de un proceso histórico que tiene una continuidad en el tiempo se había roto. Hoy los pequeños relatos se han agotado y comienza la idea nuevamente de los relatos históricos. De alguna manera la virtud del kirchnerismo es esa. El kirchnerismo hace un relato histórico en clave nacional y popular, ¿no? Nosotros tendríamos que tener un relato recuperado de la tradición histórica de una perspectiva más de clase, más impugnadora del orden capitalista. Pero digamos, el aire de los tiempos en ese sentido ha cambiado. Y digamos, el fin de la ilusión social, de que de alguna manera de todas estas expresiones sociales iba a surgir algo políticamente que impugnara el sistema, ha terminado. Y esto es lo que vuelve, el replanteo de la política. La política vuelve a estar en el centro de la escena. Eso tiene que ver no solo con una maduración de las condiciones objetivas, sino también con que el kirchnerismo necesita de la intervención del Estado en la economía. Y esa intervención del Estado genera debate, genera discusión política desde una perspectiva que no había en los 90, ¿no? Bueno, me parece que en este contexto, así dicho muy muy rápidamente, replantearse el problema, conocer la estructura del poder, es decisivo para poder lanzarse hacia la política, ¿no? Ahora, me parece que para entrar a conocer esto, dicho también en un raconto muy rápido, hay que ubicarse en la salida del capitalismo de la crisis de los años 70. Después de la gran crisis de la década del 30 del siglo pasado, también en el siglo pasado hubo una gran crisis del capitalismo en los años 70. ¿No? La forma en que salió del capitalismo de esa crisis es lo que estamos viendo ahora, la crisis actual. Porque salió de esa crisis con una plétora de capital financiero que pateó la crisis para adelante, 30, 40 años después, el ciclo vuelve a caer, ¿no? Pero en esa, la salida de la crisis de los años 70 implicó una fuerte reestructuración capitalista, el capital reestructuró sus espacios industriales, productivos, de servicios, y esa reestructuración estuvo precedida de lo que podemos llamar una fuerte ofensiva del capital sobre el trabajo, ofensiva que fue generalizada y sostenida en el tiempo, porque viene desde mediados de los años 70 hasta, en el caso de América Latina, hasta la salida de los años 2003 y 2004. Pero sus elementos continuos, hay una continuidad en esa ofensiva. Y fue generalizada porque el despliegue de esa ofensiva fue sobre el conjunto de las conquistas obreras que los trabajadores, que las clases populares habían ido levantando generación tras generación como barreras contra la voracidad del capital, ¿no? El resultado más general de esta ofensiva, que tiene que ver con la estructura económica y de clase y social en nuestros días, fue, por un lado, una fuerte desconcentración obrera. El tamaño medio de los establecimientos en el mundo y también en la Argentina se redujo. Fíjense ustedes acá, para poner el ejemplo más concreto. El último censo industrial argentino, que se hace unos años, estableció que en el sector industrial, ¿no? En el sector industrial, no me acuerdo si son 81.300 o 83.000, por ahí, ¿no? Pero de todas maneras no mueve tan bien. Hay 81.300 establecimientos industriales. Ahora, de esos 80.300, solo 3.100 tienen más de 50 obreros. Solo 3.100. Más de 50 obreros, ¿no? Esto marca cómo se reestructuró el capitalismo, cómo aplicó, cómo las nuevas tecnologías, cómo la racionalidad administrativa, pero hoy la capacidad productiva de la industria manufacturera es mucho más grande que en los años 60 y 70, donde las fábricas eran mucho más grandes. Digamos, ese es uno de los cambios importantes. La otra cuestión, que esta desconcentración obrera fue acompañado de una descentralización geográfica. Esto fue así en todo el mundo. Hay un viejo trabajo que nosotros publicamos en Cuaderno del Sur en los años 80, de John Holloway, La Rosa Roja de Nizam, que muestra con claridad cómo es este fenómeno a nivel mundial, que lo recomiendo porque tiene plena vigencia, a pesar de que ya tiene unos cuantos años, ¿no? Pero acá sucedió esto, acá aparecieron fábricas en lugares sin ninguna tradición obrera ni sindical, como en La Rioja, como en San Luis, como el polo que ahora hay electrónico en el sur, en la Cruz, el Gallego, todo ese tipo de cosas, sobre la base de prebendas impositivas, una serie de cuestiones, pero lo que es cierto es que todas esas fábricas operaron sin tradición obrera, sin tradición sindical, y durante muchos años tuvieron, el capitalismo tuvo el libre albedrío de manejar la fuerza de trabajo en todas esas zonas como más mejor le convenía. La otra cuestión, que es el resultado general de esa ofensiva, es lo que ustedes conocen ahora, la flexibilidad laboral, la polivalencia funcional y horaria, el régimen de trabajo por contrato pleno, contrato a tiempo parcial, la precarización, la tercerización, todo eso fue impuesto en el marco de esta ofensiva del capital sobre el trabajo iniciada a mediados de la década de 70 como respuesta del capital a su propia crisis. Acá esto se explayó mucho sobre la base de la dictadura militar y muchos acusan de esto a la dictadura militar, pero lo que es cierto es que en otros países como Francia o México, donde siguió plenamente vigente el régimen democrático con mayor o menor intensidad, estos cambios también se produjeron, ¿no? O sea que frente a ciertas tendencias capitalistas, cuando la fuerza está a favor de eso, más allá del régimen político que exista, la tendencia del capital, si no hay una oposición social, se impone, ¿no? Esto determinó una serie de cuestiones y hay cambios y continuidades en este proceso que vienen hasta nuestros días. Hay un trabajo de Terry Anderson que muestra cómo el neoliberalismo al fines de la década de los 80 estaba ya agotado en su transformación. Sin embargo, la inflación de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, le dio nuevos aires y se explayó ampliamente en toda la década de los 90. No es, son casualidades de la historia o no, pero no es casual que Menem asuma en esa época, ¿no? Cuando el neoliberalismo tiene su pico de alza y se explaya en todos los 90 y se plantean todas las reformas de segunda generación en el mundo, que allá avanzan a una velocidad que creo que no hay otro país en el mundo que haya liquidado las empresas del Estado a la velocidad que se hizo en la Argentina. Porque hay que recordar que el Estado aportaba en aquellas épocas casi el 40% del Producto Bruto Nacional, ¿no? O sea, desmontar en solo dos años, yo que fui 25 años de gobierno, en solo dos años transformó una empresa estatal, monopólica, ineficiente, como era el ferrocarril, en 14 empresas de derecho privado, en solo dos años, ¿no? Y la Unión Ferroviaria firmó convenios colectivos con la nueva empresa sin obreros, porque primero se montaron las empresas, se firmó el convenio colectivo y después pasaron los obreros del Estado a los ferrocarriles privados y se encontraron con relaciones laborales totalmente diferentes a las que tenían antes, ¿no? Digamos, para esto no fue solo en el ferrocarril, fue en muchos lados, pero el ferrocarril era, ¿no?, por su magnitud, por su extensión nacional, de una envergadura impresionante, ¿no? Bueno, esto tiene lo que ustedes conocen, la salida de la convertibilidad, no vamos a perder tiempo hablando de eso, ustedes lo conocen perfectamente. Pero lo que es cierto es que la salida de la convertibilidad, el kirchnerismo se beneficia ampliamente de dos medidas que no tomó. La declaración del no pago de una parte importante de la deuda en manos de los sectores privados, 81.800 millones de dólares, que en realidad fue una suspensión unilateral de los pagos que declaró Rodríguez A. Además, digamos que la declaró porque no tenía más remedio que declarar, ¿no? Pero ese no pago o suspensión duró 38 meses. No vinieron los marines, no se le cortó ninguna relación a la Argentina y el Estado respiró. Y la segunda medida que el kirchnerismo no tomó fue la macro devaluación de Duhalde, que pulverizó los salarios y que Duhalde la manejó con una habilidad política impresionante. No hubo ninguna crisis social, y ahí se mostró la muñeca política de Duhalde y la capacidad del Partido Justicialista como el partido del orden en la sociedad argentina, ¿no? Porque esa fue una devaluación impresionante que no causó ninguna conmoción social. Es cierto que se venía de un debate general, pero lo que es cierto es la capacidad de administrar del peronismo una crisis de esa naturaleza. La cuestión que el kirchnerismo aprovecha rápidamente estas licitaciones, y Kirchner permanentemente decía: nosotros no hicimos la devaluación, nosotros no caímos en default, pero se benefició ampliamente, porque la devaluación no solo pulverizó los salarios, frenó las importaciones, alentó las exportaciones, dolarizó los ingresos del Estado y dejó especificados los egresos, que masivamente en el Estado son salarios, por lo tanto, lo que después se conoció como los superávit enero, superávit del comercio exterior y superávit fiscal, lo que era un hecho inédito en la sociedad argentina en muchos años, ¿no? Eso es lo que le permite al kirchnerismo, digamos, que estas dos medidas que tomó, que se benefició el kirchnerismo, recompusieron la tasa de ganancia en la sociedad argentina. La tarea que el capital le encomienda a Kirchner en la primera gestión de la administración kirchnerista es hacer posible que esa tasa de ganancia fuera realizada. Porque, digamos, si no hay mercado, pues más, vos tenés tasa de ganancia en los papeles, pero después tenés que vender los productos. Entonces, toda la actividad de la primera es alimentar el mercado interno. El kirchnerismo impulsa la sustitución de importaciones, pone las convenciones colectivas, da 18 aumentos consecutivos de las jubilaciones, subsidios por todos lados, bueno, recupera el mercado interno, y lo que hay que decir que en eso fue muy, muy, muy eficiente. Hay que decir dos cuestiones que tienen que ver con la estructura que todavía se mantiene, y es que en los años 90 el campo había invertido mucho, algo que no se veía en ese momento. El campo se adornó, se actualizó tecnológicamente a tal punto que hoy la producción granaria argentina es la más competitiva del mundo. Y es un clúster, se le llama, porque combina una serie de cuestiones, de los más importantes del mundo. Y junto con Brasil es la región de mayor capacidad de producción, de exportación que hay en el mundo, ¿no? Y Argentina, que no solo exporta granos, es con Brasil la región más importante en granos, es la primera exportadora mundial de aceite de soja y es un jugador muy importante en términos internacionales en la exportación de producción y exportación de biocombustibles, ¿no? Claro que esto también son esas combinaciones que hay en el tiempo, porque a medida que hubo esa crisis, el capitalismo comienza a salir de la crisis en el 2003. Es un ciclo expansivo del capitalismo mundial que va del 2003 al 2008. Ahora, la economía argentina se empezó a recuperar en mayo del 2002 con la macrodevaluación. O sea, cuando viene el viento de cola, la economía argentina ya estaba mucho mejor preparada que otras veces. Digamos que tal vez sea la primera vez en la historia que el ciclo del capitalismo local, el capitalismo argentino, se adelanta al ciclo internacional. Entonces, cuando viene el ciclo internacional, lo aprovecha ampliamente. Ahora, hay dos cosas. Hay viento de cola, por un lado, y hay actividad e iniciativa del Estado por el otro. Porque el kirchnerismo dice, son todas políticas de nuestro gobierno. La oposición y muchos sectores de izquierda, todo es viento de cola, acá no. Durante un tiempo se hablaba del modelo K como ese, suerte y soja, ¿no? Bueno, suerte, soja y algo más, ¿no? Porque si no, no hubiera sucedido todo eso. Estamos en un ciclo de la economía argentina inédito en la historia de nuestro país. 9 años de tasa de crecimiento tan alta como tuvo la Argentina, no lo tuvo nunca en su historia. Hay 4 años de tasa de crecimiento del PBI del orden del 8 al 10%, que no me acuerdo si es entre 1906 y 1910, sobre la base de fuertes inversiones extranjeras, pero bueno, después ustedes tienen periodo de alta baja. 8 o 9 años como esto no hay, ¿no? Fíjense ustedes que en 8 años, 9 años, la economía argentina creció un 90%, pero el Producto Bruto Industrial creció más que el promedio de la economía. Y acá es interesante ver desde la estructura del poder dos cuestiones de esto de los cambios y continuidades, porque hay un debate. Si uno toma la estructura del Producto Bruto del año 1998, que fue el año más alto de la convertibilidad, cuánto aporta el agro, cuánto aporta la industria, cuánto aporta la construcción, cuánto aporta los servicios, y lo compara, digamos, con el 2011, hay 1 o 2 puntos de diferencia. La industria, en vez de aportar el 18, aporta el 19, en vez del 17, el 18, la agricultura 1 punto menos, servicios 2 puntos menos, más o menos, sobre todo por la caída del servicio, de los servicios financieros, pero digamos, esto da pie a decir, mire, acá en estos 9 años no pasó nada. La estructura es exactamente la misma y es cierto. Ahora, cuando uno mira, en el 1998, el PBI cae así hasta el 2002, ¿no? Cae así hasta el 2000. La inversión cae mucho más. El PBI cae el 19% y la inversión cae un 60%. Ahora, cuando a partir de mediados de 2012 empieza la recuperación, a partir de 2012 se recupera la caída, ya supera eso, ¿no? Supera. Este es el PBI global. Pero el PBI industrial cayó más que el PBI general, y cuando se recupera más que el PBI global, más que el promedio. Entonces, para esto muy claro, no pero lo que quiero decir es que nunca en esta curva que supera la media que se apoya el kirchnerismo para decir este es un proyecto industrial de diversidad, fuerza sanata, con inclusión social. Y la verdad es que las dos cosas son ciertas. Si uno analiza el método de 98 y 2011, como decía, desde el punto de vista de la estructura del PBI no hay grandes cambios. Pero desde el punto de vista de ver cuál sector más dinámico que apoyó ese crecimiento del 90% del PBI es el sector industrial. Por alguna razón, los metalúrgicos, que en los 90 eran 60.000, ahora son 250.000. Y los de demás, más que eran 25.000, ahora son 100.000. ¿No? Por alguna razón ha crecido esa masa obrera, que no es solo en esos gremios, sino en muchos otros gremios. Hoy la población económicamente activa es del orden, 16, 17 millones de personas. de los cuales 12 o 13 millones son trabajadores asalariados, en blanco, negro, precarizado, no, pero trabajadores asalariados, una fuerza social que estaba muy debilitada en los 90. Entonces hay esta discusión. Ahora, ¿por qué esta discusión? Y esto tiene que ver con lo que a ustedes les interesaba, el problema de la estructura del poder. Desde el punto de vista del análisis de las clases dominantes, el bloque de las clases dominantes hoy es el mismo bloque que se constituyó en la década de los 90. Es el mismo bloque. Por la sencilla razón, por muchas razones seguramente, pero una de las razones es que no hay una fracción de la burguesía nacional que intente disputar la orientación del proceso de acumulación y reproducción de capitales como así había en los años 50 o en los años 60. Esto fue liquidado durante la época de la dictadura militar y acentuado en los 90. Muchas empresas de esas quebraron, se debilitaron. Las que sobrevivieron se fortalecieron y hoy son grandes empresas que juegan en otro nivel. Los pequeños y medianos productores del campo hoy no son lo que eran antes, por eso tienen el comportamiento que tienen, es otra cosa. O sea, esto no quiere decir que en el país no haya burgueses nacionales. Heller, el banquero guevarista, es claramente un burgués nacional. Bucio, de la Federación Agraria, es otro burgués nacional. Y como eso puede hacer una larga lista. Lo que pasa es que no tienen la fuerza social y política para disputar un lugarcito bajo el sol como sí la tenían. Incluso toda la política del kirchnerismo, de que tenemos que ir a un capitalismo serio, un capitalismo nacional, más allá de los negociados en el capitalismo, si no hay negociado el capitalismo, no el capitalismo, la base, la acumulación originaria es la base el capitalismo es la mafia organizada, ¿no? Cuando se le escapa algo se le desorganiza la mafia, pero el capitalismo es mafia organizada. Pero más allá entonces de esos comportamientos del capitalismo de amigo del kirchnerismo, en realidad lo que hay detrás de esto es una concepción de tratar de crear desde el Estado una fracción burguesa nacional en la cual apoyarse. Yo no tengo la impresión, no es seguro esto, no sé si lo saben eso, si lo conocen, pero creo la impresión que la idea es reproducir lo que sucedió en Corea del Sur a fines de los 50 y en la primera mitad de los años 60, que desde el Estado se creó una burguesía nacional muy poderosa, que aún hoy es la que preside todos los cambios, y que influye no solo en Corea del Sur, sino más allá de Corea del Sur, ¿no? Pero claro, las condiciones geopolíticas eran muy otras. Corea salía de la guerra, Estados Unidos había sido derrotado, estaba Corea del Norte, que era una amenaza, estaba la crisis latente en Vietnam, que ya se desenvolvía, existía la Unión Soviética, existía China. Por lo tanto, la creación de una burguesía nacional era del interés del imperialismo en ese momento. A tal punto que en Corea se creó una gran fábrica de televisores color que producía solo para el mercado interno americano. Es decir, los yanquis le dijeron, monten esta fábrica y les damos el mercado cautivo, con la intención de desarrollar un sector burgués nacional, y tuvieron éxito. Pero hoy, 50 o 60 años después de eso, intentar reproducir esto en las condiciones de la globalización mundial y con una posición del imperialismo que no es la misma que había a la salida de los años 50 de la guerra, no tiene punto de comparación. Entonces, es un fracaso permanente el intento del kirchnerismo de recrear una facción de la burguesía nacional. En ese sentido, el kirchnerismo tiene los mismos problemas que tuvo el alfonsinismo. El alfonsinismo también en su discurso buscaba apoyarse en un sector nacional y no tuvo suerte. Si ustedes analizan sin prejuicio, el kirchnerismo se enfrenta con las mismas corporaciones que se enfrentó el alfonsinismo, salvo con una, que la liquidó Menem, el ejército. Menem liquidó el problema del ejército. Por eso la famosa cuestión de Kirchner ordenando baja en el cuadro, que sea, es una capacidad política de Kirchner extraordinaria, pero era gratuito, porque el militar no tiene ninguna capacidad de ofenderse para nada. ¿Verdad? Era gratuito, pero era la habilidad política de Kirchner. Es la misma habilidad que cuando Lavagna, cuando era ministro de Kirchner, dijo, ha sido la devaluación más exitosa de la historia, Kirchner lo llamó aparte y le dijo, eso no se dice nunca más en el gobierno. O sea, Kirchner tenía una capacidad política, no era tan torpe como parecía al principio, ¿no? Pero bueno, entonces digo, el bloque del gobierno, ya me había ido a continuar, el bloque de las clases dominantes es el mismo que se constituyó en los 90. y este es un claro elemento de continuidad de los 90 con los 2000. Pero el comando de ese bloque no es el mismo. Y este es el gran elemento de ruptura con el pasado, y lo que explica muchas cosas. Porque el comando del bloque en los años 90 era el capital financiero y las empresas de servicios públicos privatizados. Estos dos son los grandes perdedores de la devaluación. ¿Qué les puede? Bueno, el gobierno global de los subsidios para que no sirvan en masa, ¿no? Pero son los grandes perdedores. Y por el contrario, el comando del bloque a partir del 2003 lo tiene el capital productivo, agrario e industrial. Sobre todo pesa mucho, yo le había dicho que en los 90 hubo una gran inversión en el campo, pero en los 90 también una gran concentración en el sector industrial y se constituyó un polo industrial exportador que hoy pesa también. Son elementos de continuidad y elementos de diferencia en términos políticos y de políticas apoyadas. Porque eso, este comando del bloque de la clase dominante, del capital productivo en el cual se apoya el kirchnerismo, en el cual desenvuelve todo esto, y el que hace posible esa curva de crecimiento del PBI, en el marco de una situación mundial ampliamente favorable para el conjunto de América Latina y también para la región. Claro, ese bloque de clase productiva se benefició, especialmente en el sector industrial, de una situación a la salida de la crisis. La capacidad instalada ociosa en las fábricas era enorme. Había un 60% de capacidad instalada que no producía. Entonces, durante el año 2000, de la salida de mediados del 2002 hasta el 2007-2008, el capitalismo produce, aumenta tremendamente la producción sin invertir un peso. Claro, sin necesidad de inversiones, de ampliar plantas, ni nada por el estilo. Y la otra cuestión es para el financiamiento de lo que se llama el financiamiento de la capacidad operativa. Las empresas invierten, sacan créditos generales, pero después los bancos toman la cuenta corriente para financiar la compra de insumos, para financiar el pago de salario, van dando vuelta a la manija esa, ¿no? Pero claro, no había crédito, porque los bancos estaban en la lona, estaban quebrados, necesitaban el subsidio, estaban cerrados, la gente golpeada. Entonces, ¿Qué tuvieron que hacer los burgueses argentinos? Traer los dólares que habían sacado en la época de la crisis. La diferencia es que antes sacaban 1-1 y ahora traían 3-1. Por lo tanto, contraer 33 centavos de dólar por cada dólar que habían sacado en su momento, se financiaban su capacidad operativa sin costo. Entonces, pulverización de los salarios por la devaluación. Financiamiento, autofinanciamiento sin mayor costo y capacidad operativa ociosa que no necesitaba inversiones. Si el capitalismo argentino no crecía en esas condiciones, no crecía en ninguna situación, ¿no? Bueno, ese es un ciclo que llega hasta ahora. Ahora, en todo este ciclo de lo que a ustedes les interesa y que surge ahora a la luz de esto por la cuestión de la inflación, ha ido consolidando un fuerte núcleo empresario. En Argentina hay 500 grandes empresas. Hay 500 grandes empresas. Hay 200 empresas que son formadores de precios. Pero hay 50 empresas que son las de sueños, ¿no? Las 500 empresas explican el 30% del Producto Bruto Argentino. Pero las 50 empresas más grandes expresan el 15%. ¿No? O sea, las 50 empresas más grandes expresan la mitad del PBI que crean las 500. ¿No? Eso da una idea de lo concentrado que está. Hay que decir también que la concentración y centralización del capital es una tendencia histórica del sistema. Los gobiernos o los estados pueden influenciar un poco más, un poco menos, pero a la área de esa tendencia se aplica. Fíjense que hoy, en los diarios de hoy, yo me levanto tipo 5, 5 y media, dije, a las 7 ya tengo leído los diarios, ¿no? Ya estoy un poco, es problema de la edad, por suerte ustedes duermen un poco más. Pero hoy sale en los diarios de hoy cómo vuelve en Estados Unidos la fusión de adquisición de empresas. Cómo después de este marasmo de la crisis vuelven a juntarse empresas cada vez más grandes, empieza este proceso de fusión, ¿no? Pero bueno, para lo que a ustedes les interesaba. Ahora, fíjense, hay 50 empresas que pesan el 15% del PBI y 500 que pesan el 30%. 200, 300 empresas que son las formadoras de precios. Ahora, esas 200 empresas más grandes, o 500, perdón, 500 empresas más grandes, entre el 2002 y el 2009, ganaron, medido sobre el valor agregado, sobre el PBI fabricado, más del 30% sobre el valor del valor agregado, pero invirtieron solo poco más del 10%. Es decir, entre el 2002 y el 2009, habría que actualizarlo esto porque yo creo que la tasa de ganancia hoy es mucho más alta que en el 2009, solo, fíjense, ganaron 370 mil millones de pesos e invirtieron solo 38 mil. ¿No? Eso es compatible con lo que yo les comentaba. Es decir, hay una reticencia inversora. Acá que se plantea mucho el tema de la estructura de la cuestión inflacionaria y que la derecha neoliberal plantea que es un problema de exceso de demanda, es un problema de exceso de gasto público, el gobierno está mintiendo al 40%, cosa que es cierto, y en la medida que continúe este nivel de emisión, algún sacudón va a haber, eso es cierto, eso es política económica seguro. Pero esa no es la causa central del proceso de inflación. Hay varias, pero la primera de ellas, en nuestro juicio en el ELU, de los economistas de izquierda, es la alta tasa de ganancia de que cojan estas 300 empresas formadoras de precios, que son las más concentradas del país. Tienen un nivel de concentración que pueden trasladar a precios todo aumento de costos que tengan. Por eso que está toda esta teoría de la puja distributiva. De la puja distributiva, que en última instancia, el que hace un análisis de la puja distributiva, que es lo que hace el kirchnerismo ahora, hay que frenar los salarios. Porque estas 300 grandes empresas transmiten cualquier aumentito de salario, lo pasan inmediatamente a los precios, porque no aceptan refinar una pequeña cuota de la tasa de ganancia. Es decir, esto es una expresión de lo que es el poder concentrado, el poder real, la concentración del poder real de estas empresas en la Argentina, que obliga a todo tipo de gobierno como esto a negociar permanentemente con las 500 o 300 o 50 empresas poderosas. Tiene que negociar sistemáticamente. La segunda causa de inflación, a nuestro juicio, es que no se trata de una inflación de demanda, como dice la derecha, como dice el neoliberalismo, sino que es una inflación por insuficiencia de oferta. Es decir, no hay suficiente oferta de productos elaborados por los sectores privados para abastecer la demanda real, ¿no? Y esa insuficiencia de oferta es porque no hay suficientes inversiones. No hay inversiones que amplíen la capacidad reproductiva, no hay inversiones en plantel y equipo que amplíen la capacidad de las plantas. Llegado a un determinado nivel, todas estas grandes empresas prefieren vender menos a precios más caros que vender más a precios más baratos. Y la tercera cuestión que pesa también, en el caso concreto de los alimentos, es el mercado mundial. Ustedes saben que hay un ascenso creciente. Estamos con la irrupción de la China, el sudeste asiático, la India, en el mercado mundial, junto a que estamos asistiendo a un traslado del centro de la acumulación y reproducción de capitales del polo anglosajón, Estados Unidos, Inglaterra, al polo del sudeste asiático, más la China, los países alrededor y la India, ¿no? Ahora, este traslado va acompañado de lo que se dice una escasez relativa de materias primas y productos energéticos. Por lo tanto, suba de esos precios, lo vemos en el precio de la soja, $544 la tonelada ayer, y una superproducción relativa de productos industriales y de insumos industriales que tira abajo los precios de esos productos. Si ustedes ven, medido en dólares, los productos industriales en el mercado mundial lentamente van bajando de valor, ¿no? Esto ha alterado los términos del intercambio. Históricamente, América Latina, año tras año, tenía que exportar más toneladas de grano para importar las mismas toneladas de productos industriales. Hoy esa relación ha cambiado y esto es lo que ha hecho que toda América Latina ha aumentado su producto bruto, ha mejorado la existencia de sus reservas internacionales, ha mejorado su superávit fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Con distinta intensidad en cada país y con distinta naturaleza. Cuando la derecha liberal dice, bueno, pero acá Perú crece, Chile crece, estos crecen y Argentina no recibe inversiones, pero lo que no dicen es que todos esos países que están creciendo fuertes son países fuertemente primarizados y Argentina es uno de los pocos países de la región que tiene industria. Entonces, tener industria, que además la industria argentina nunca fue competitiva, siempre necesitó del flujo de la renta agraria, por eso las retenciones, el flujo de renta agraria que está mediado siempre por el Estado, requiere aplicar recursos al sector industrial, que además es el creador de empleo, ¿no? Entonces, digamos que son estructuras sociales, estructuras económicas, formaciones sociales y estructuras de poder distintas a las de, otro, a las de otros países, ¿no? Pero bueno, ¿qué venía todo esto? Bueno, venía a propósito de las dificultades y lo, cómo se expresa esta estructura de poder, cómo se expresa en el proceso inflacionario. Para que ustedes tengan idea, estaba viendo, por ejemplo, en la fabricación de tolueno, que es lo que utiliza para, se utiliza, es la base del plástico en todos lados, hay solo dos empresas que producen tolueno. YPF por un lado, que ahora hay una parte que es estatal, y Petrobras. La chapa laminada hay una sola empresa que es Siderar, que produce el 100%. La chapa laminada se usa para los autos, pero también se usa para los electrodomésticos, se usa para los envases de hojalá, se usa para una gran cantidad de cosas. Y siempre hay acá una lucha de las automotrices con Tetín, porque Tetín, que es una empresa supuestamente nacional, que se creó acá, que se desarrolló mucho en los últimos 20 años, en realidad tiene su sede en Luxemburgo, por alguna razón, porque es una empresa multinacional. Entonces las decisiones que toma, las toma en función del mercado mundial y no en función del mercado, cosa que es absolutamente lógica, no en función del mercado local, que además es muy chico para una empresa de envergadura de este tipo, ¿no? Pero esto le trae colisión con todas las industrias automotrices, porque Tetín vende acá los laminados planos al precio internacional, no al precio que podría producir, que los produce localmente, que es muy rentable, ¿no? Eso genera disputas interburguesas muy, muy fuertes, ¿no? Fíjense en ustedes, en el caso del cemento hay solo tres: Loma Negra, Minete y una que se llama Avellaneda, que creo que tiene el 90% del negocio de cemento. En fertilizantes hay una que produce el 67%. En agroquímicos hay una que produce el 60%. En alimentos, por ejemplo, el plan industrial, el pan lactal, es Bimbo, 62% del mercado. Galletitas dulces, la alianza de Arco y Danone tiene el 77%. Ahora Arco compró a Danone, o sea, se maneja todo, y el otro que le compite es Kraft, pero entre los dos tiene el 90% del mercado. Y la leche y los yogures la tienen Santo y Danone, son dos monopolios. O sea, hay una concentración muy fuerte, esto se ve también en las exportaciones. Cargill, Dreyfus, Fungibor, Adi controlan el 91% de las exportaciones de grano. La creo que se llama FACA, la Federación de Cooperativas, que es exportadora, tiene un 9%, ¿no? O sea, ahí también, Argentina es un país capitalista dependiente, con un desarrollo insuficiente y deformado de su fuerza productiva, con un gran peso de los monopolios y oligopolios, porque más que nada es oligopolio, ¿no? Salvo en pocas ramas, en casi todas las ramas hay dos o tres grandes jugadores que son los que definen la orientación del juego, digamos, ¿no? Ahora, este proceso también se vivió en el campo, en la pampa húmeda, el aficamiento, pero hoy la pampa húmeda, que es la gran producción del campo, el 70% de lo que se produce ahí se produce en campos alquilados. Es decir, hay dos o tres grandes jugadores, Grobo Paté, hay otro muy grande que no me acuerdo cómo se llama, que murió el dueño ahora el año pasado, pero que esos tienen el 80, 90, el 60, 80, 90% de la producción canal. El resto lo tienen pequeños y medianos productores, que son pequeños y medianos en relación a los otros. Pero hoy, uno de estos productores que tiene 100 hectáreas, tiene un capital de 15 millones de dólares. No, se acabaron los pequeños productores de la época del grito de Alcorta, los que dieron origen a las federaciones. Eso no existe más. Lo que quieren los pequeños productores es que el Estado los subsidie para tener la misma tasa de ganancia que tienen los pool de siembra. Pero no quieren otra cosa. En realidad no quieren otra cosa, ¿no? Como un tipo con 100 o 200 hectáreas no es competitivo como está el campo hoy, entonces alquilan los campos con una tasa de rentabilidad muy elevada. Ahora, lo que sucede es que otra gran transformación que se ha dado en los últimos 20 años es el tema de la revolución verde. El capital financiero entró masivamente en el campo, en el mundo y también en la Argentina. Es lo que se llama la subsunción del agro al capital, ¿no? Y hoy funciona, en realidad, todo funciona como una gran armaduría. Porque el que financia toda la actividad del campo es el capital financiero. Entonces, contratan a un tipo que tiene el campo, de la esquina del campo. Contratan a alguien que tiene las maquinarias, a los tractores, trabajan los... Contratan a alguien que hace la siembra y después contratan a la cosecha. No es como antes, que el productor tenía todo eso. Bueno, eso se terminó. El capitalismo moderno funciona de otra manera. Ya no hay más fábricas de autos que fabriquen autos. Son armadurías. Pero no es solo acá, es en el mundo. Fíjense ustedes. Este polo que yo les decía, industrial exportador, tiene como cabeza de guía, de capitán de ese sector, es la industria automotriz. Ahora, la industria automotriz es profundamente deficitaria en divisas. Por cada auto que exportamos, perdemos 15.000 dólares. ¿Por qué? Porque el componente importado de cada auto, según el modelo, va del 60 al 80%. Un auto argentino tiene piezas de 17 países. El grueso viene de Brasil, pero después tiene piezas de otro montón de países. Pero eso pasa también en Brasil y pasa en muchos lados, ¿no? Por eso el déficit del balance de comercio de la industria automotriz, nosotros exportamos muchos autos, pero el balance es negativo en 5, 6.000, 4.000, según el año, millones de dólares por año. Por la cantidad de autopartes que importamos. Y si hay otro poquito así, no me llené tanto, la mitad, ¿no? Porque no. Bueno, el déficit en valores absolutos crece, pero como cada vez exportamos más alto, importamos más. Yo sé que hay esfuerzos para eso. Incluso hablando con alguien de registro automotor, me dijo que en las motos se ve que hay cada vez más componente nacional. En los autos hay un esfuerzo, pero eso depende de los acuerdos con Brasil. Por eso cada tanto, cada 3-4 meses hay una crisis con Brasil, se reúnen, porque las asimetrías entre las dos economías son muy grandes. La economía de escala de Brasil pesa mucho. Y una industria automotriz que trabaja a lo grande, sea de repuesto, no, el mercado brasileño y argentino la tiene. Y es más, yo te diría que la industria automotriz de Argentina y de Brasil sobrevive por el Mercosur, porque el Mercosur lo protege. Pero si levantaran el Mercosur, desaparece la industria automotriz de Argentina y de Brasil. Ahora, ¿cuál es el problema para los argentinos? Uno puede decir, bueno, ojalá que exportemos menos autos, nos ahorramos. Sí, pero hay 100.000 laburantes. Entonces es una situación muy complicada de resolver, ¿no? Si mañana hay una revolución, ¿qué haces en el país con eso? Además, la industria automotriz contamina, dilapida recursos, te obliga a tener carretera permanentemente, bueno, la industria automotriz es ese. ¿No? Pero bueno, ¿qué haces con 100.000 trabajadores? Porque no es que sacas un decreto y lo mandas a cualquier lado. No es como dicen acá los fundamentalistas del campo, que dicen, no hay gente para trabajar, hay que trasladar a la gente. Eso es una cultura. Formar una cultura industrial en la Argentina tardó décadas. Traer gente del interior y que se adapte a trabajar. ¿Cómo hacer para sacar un obrero industrial y mandarlo a acabar? Además, la tendencia histórica en el mundo es al fortalecimiento. La gente va a las ciudades, ¿no? Ya en los años 80 había una canción de los Bambán en Cuba que decía, chico, que La Habana no aguanta más, porque todo el mundo del interior se iba para La Habana. Hay una tendencia hacia la urbanización, la urbanización, ¿no? Ese es un dato muy interesante, así como así, en China. China tiene una población excedente de 200 millones de personas, de las cuales va perdiendo 10 millones, hay todo grande, ¿no? 10 millones por año a la urbanización. Entonces, vos sabés que en aquellos años de este Nelson, una vez por televisión decía, si los si los chinos se les ocurre ponerle un cuarto botón al saco, explota el mercado de saco en el mundo, el mercado de botones. Y fíjense ustedes, que se ve una broma, pero hace unos años vine acá a dar una charla con unos amigos de Carlos, acá a Acetato Firme, con la Comisión Interna de Acetato Firme, y entonces me decían, en ese momento, bueno, ahora tienen otra dificultad, pero en ese momento tenían dificultades de materia prima, no conseguían acetato. Y yo digo, ¿qué es lo que pasa? No, el acetato con la cera, la vehícula con esa cosa. Entonces me dice, el acetato es la materia prima para los cigarrillos con filtro, para el filtro de los cigarrillos. ¿Y cuál es el problema? Y que hace 5 años los chinos se lanzaron como locos, que son grandes fumadores, a fumar con filtro, porque antes no fumaban con filtro. Y absorben el acetato del mundo. Es una máquina de fusión, creo, ¿no? Es una máquina de fusión. Ahora, fíjense cómo esto en la actualidad está operando de manera diferente. Porque en la crisis mundial, uno ve, hay un estancamiento de la economía norteamericana y de Japón. Hay un hundimiento de la economía capitalista europea, ¿no? Ahí está entrando en recesión. Ya no solo la periferia, España, Grecia, Italia, Portugal y Holanda, sino que está llegando a los países centrales, ¿no? Holanda, Austria, Alemania, Suecia, está llegando a ellos. Pero la China y el sudeste asiático siguen creciendo, pero no a la misma tasa que crecían antes. Por ejemplo, en una economía de la envergadura de la China, que ya es la segunda economía mundial, crecer un 2% menos tiene un impacto en el mundo. Ese impacto en el mundo se está exigiendo porque China ha bajado la demanda de metales y de minerales. Y eso está afectando mucho al cobre, por lo tanto a Chile, y está afectando mucho a Brasil, que es el principal exportador mundial de mineral de hierro. Pero sin embargo la China compra menos metales, pero sigue comprando cada vez más alimentos. Y eso beneficia a la Argentina, porque no solo mantiene la demanda, sino que levanta el precio. Por eso el precio sigue tan alto. Los analistas dicen que esto va a seguir varios años más por adelante, ¿no? Veremos cómo es eso. Pero bueno, esta digamos es la dinámica. Ahora, le decía que esto a nivel de concentración y oligopolización de la economía argentina también está acompañada de una fuerte desnacionalización. De las 520 empresas, de las 500 grandes empresas, 322 son de capital extranjero. De las 200 empresas formadoras, grandes formadoras de precios, hay más del 64% que son capital extranjero. En la industria el 70% son extranjeras, en automotrices obviamente el 100%, en la siderurgia el 80%, en alimentos casi el 60%. ¿No? Es decir, en el gran sector industrial que es decisivo para el país, las decisiones no se toman dentro del Estado Nacional Argentino. Ese es otro de los problemas, no solo de este gobierno, de cualquier gobierno, de lo que pasaron y de lo que van a venir. ¿No? O sea, digamos, el problema del poder es un problema central, conocerlo y saber cómo moverse en cada una de estas situaciones. Pero me estoy extendiendo mucho, ¿no? Pero, dos cosas más. Porque acababa de leer ayer y conversaba con un amigo que hay una serie de artículos que están sobre, que están planteando el capitalismo europeo se suicida, el capitalismo se cae, se agotó esto, se agotó lo otro, ¿no? Pero lo que hay que ver, y es importante ver, y digamos, como ejemplo para también analizarlo acá en el marco de la crisis, los cambios que hay en la estructura de poder. Nosotros decíamos que hay un cambio en los términos del intercambio, que hay un trasvasamiento del capital, del centro de acumulación de capital de Estados Unidos a Latina, Suecia, etc. Pero debajo de todo esto se están produciendo una serie de acontecimientos que yo, dependencias, que yo no sé qué influencia van a tener, pero por ejemplo, en Estados Unidos hoy la productividad ha crecido exponencialmente y la tasa de la ganancia de las empresas es la más alta en muchos años. Estados Unidos produce hoy la misma cantidad de volumen físico que en el año 2007-2008 con 5 millones menos de trabajadores. La productividad ha crecido exponencialmente. Estados Unidos va camino a ser el primer productor mundial de petróleo desplazando a Arabia Saudita. Y el primer productor mundial de gas desplazando a Rusia. Hasta el año 2005 importaba el 64% del consumo de petróleo en Estados Unidos era importado. Hoy es importado el 42%, bajó casi 20 puntos de importación de cosas. Y marcha hacia el autoabastecimiento, sobre la base de esta nueva forma de explotación del petróleo, de agujerear todo, ¿no? El fracking, lo que se llama el petróleo esquisto, shale oil, shale gas, ¿no? Que también está acá, porque Argentina es el tercer reservorio del mundo de shale oil y de gas, ¿no? Acá se viene eso, es inevitable, ¿no? Pero esto había permitido a Estados Unidos bajar tremendamente los costos de la energía interna. Y si se tiene en cuenta que Estados Unidos, además, hace 10 años que el salario real no se mueve en Estados Unidos, es decir, uno explica por qué ha crecido tanto la productividad y por qué la tasa de ganancias. Ahora, ¿cuáles son estos resultados esos, a nivel mundial? Hasta ahora se hablaba del outsourcing, es decir, la salida de fábricas de Estados Unidos que se instalaban en México por la maquila y que se instalaban en China, Suecia. Ahora se está hablando del insourcing, es decir, hay una cantidad de empresas que se fueron de Estados Unidos que están volviendo a Estados Unidos, tanto de México como de China. También hay empresas que están saliendo de China para ir a Vietnam, porque las condiciones de explotación de la clase obrera en Vietnam ya son mejores de las que había en China, que ya de por sí eran bastante complicadas, ¿no? Ya, digamos, estos cambios en el movimiento mundial hay que verlo también. Hay que ver también que se marcha en 10 o 15 años a rebajar tremendamente el costo de los archivos informáticos de las empresas con lo que se llama la cloud computing o la nube. Hoy hay una cosa que se llama la nube, que es una plataforma global que uno puede servir todos los archivos, me manda archivos de la nube, mandar todo a la nube, y eso no tiene prácticamente costo, ¿no? Ahora, eso va a ser una revolución para las relaciones, para la informática, para la información y para el capitalismo también. Entonces, hay que ver cómo se mueve en este capitalismo y cómo estas tendencias van a influir acá en la Argentina. Pero, para ir terminando, lo que creo que el conocimiento de toda esta cultura y este conocimiento del poder lleva a la necesidad de la actividad política. Esto no se resuelve desde el punto de vista del reivindicacionismo, del plano sindical, del plano de la actividad social. Eso está todo muy bien y hay que hacerlo, pero eso no resuelve el problema. El problema es el salto cualitativo al problema político, porque conocer el problema del poder es dedicarse a ser político. Es conocer cuál es la formación social, cuál es la estructura de clases del país, cuáles son las clases amigas y enemigas, cuáles son las clases infracciones de clases amigas y enemigas, y cuáles son las clases y infracciones de clases que hay que neutralizar. Y esto implica avanzar en algún tipo de programa adecuado a las circunstancias de la actualidad. Y plantearse esto, hacer a la política, significa bajar el programa a la actividad cotidiana, que es lo más complejo y lo más difícil que tenemos. Pero conocer la estructura del poder para poder avanzar en estos términos es decisivo. Y para cualquiera que aspire a transformar en algún momento la sociedad, para saber, antes en otra época creíamos que esto era inevitable, hoy no es nada mecánica la cosa. Hay avances y retrocesos, y muchas veces somos fuertes en los retrocesos del avance, muchas veces confundimos. Hay que tener voluntad, hay que ser capaces de luchar en contra de la corriente, pero saber también, y eso es también una experiencia personal, que el límite entre la voluntad y el voluntarismo es muy estrecho, es que corremos siempre el riesgo de caer en estas situaciones, pero la voluntad es necesaria para la actividad política, para luchar contra la corriente, para comprender las contradicciones del propio capitalismo, las contradicciones interburguesas que son las que en algunos momentos dinamizan la situación e intervenir con política en esas contradicciones. En la Argentina actual hay contradicciones interburguesas que para los trabajadores, para los sectores populares, no es lo mismo cómo se resuelvan a favor de uno o de otro sector, porque va ahí la calidad de vida, las condiciones, las perspectivas, las posibilidades. Entonces, conocer toda esta situación creo que es importante, y me parece que esta reunión que tienen ustedes hoy apunta en este sentido. Y ya. Les agradezco la invitación. Hablé mucho, ¿sí? Yo lo que sé es que hay una gran China está metida en África, pero es por cuestión agraria, porque para montar fábricas en un lugar vos tenés que tener una mano de obra medianamente calificada o potencial. Yo no sé si es, puede ser que exista en algunos lugares de África, no en general, no, no me parece eso, ¿no? No me parece. También es cierto que hoy la nueva tecnología te permite tener que en las fábricas hay una crema de obreros muy calificados y el resto va y viene, entra y sale del mercado de trabajo porque no necesitan demasiada calificación. Ese es uno de los avances que hizo el capitalismo en todos estos últimos 40 años en el mundo, ¿no? Y eso se ve acá, por ejemplo, la rotación en el mercado de trabajo es muy fuerte. Hoy la desocupación ha bajado, pero la rotación es muy fuerte, porque hay trabajadores no calificados que van de un lado para otro sin mayores inconvenientes, porque esos puestos de trabajo no requieren demasiada calificación. Las nuevas tecnologías permiten que la gestión de la fuerza de trabajo tenga características que no tenía en la época del taylorismo fordismo de los años 50, 60, ¿no? Parte de los 60. Luego, una pregunta. ¿Qué evaluación hacen ustedes sobre la salida que tendría el modelo de comunidad ante las dificultades que presenta en este momento, en cuanto a la disminución de los extranjeros, disminución del crecimiento del 8 al 2 al 1, creciente cosa inflacionaria, presión sobre el dólar, todos los años estamos viendo que tiene en este momento el modelo? ¿Qué salida podrían llegar a cambiar? Vean, nosotros vemos, hay toda una primera etapa de la administración kirchnerista, desde el año 2003 al 2008, que es la etapa del crecimiento rápido y sin obstáculos, ¿no? De alguna manera a Kirchner le tocó lo más fácil, la parte más fácil fue así. Pero tuvieron, como expliqué al principio, con mucha iniciativa política y de medidas de intervención. La segunda etapa en su época, es de crecimiento, pero con dificultades, con obstáculos, pero que tuvieron la capacidad de remover esos obstáculos, ¿no? Aplicaron las retenciones, nacionalizaron la CFJP, nacionalizaron AISA, el Correo Argentino, terminan con la recuperación del 51% de las acciones de ETF, Aerolíneas Argentinas, es decir, hacen una serie de movimientos que le permiten remover ciertas barreras y continuar con el proceso de acumulación y una tasa de crecimiento importante, y sobre todo mantener el empleo. Si hay una cosa que demuestra la capacidad del kirchnerismo en la crisis del 2009, que fue muy fuerte, pero pudo preservar el empleo. Incluso el sistema REPRO, ese sistema de subsidio a la empresa, pero que en realidad va a nombre de cada trabajador, que cumple un doble papel. Le preserva la tasa de ganancia a la empresa, pero le preserva el empleo al trabajador. Creo que fue un invento, como el colectivo y el avión, creo que fue un invento local, ¿no? Que después lo aplicó Alemania y otros países, pero creo, no estoy seguro, creo que surgió de acá. O sea, en eso fueron muy eficientes. Pero la situación hoy es otra. La situación, evidentemente, hoy es otra. Y entonces se plantean, ya no tanto que haya barreras que se pueden destrabar con medidas de tenaje, sino que aparecen los límites estructurales del capitalismo argentino. Ha reaparecido lo que se llama la restricción externa, la crisis del sector, que históricamente produjo muchas crisis en el país. La característica es que en todas aquellas otras épocas, la crisis del sector externo quedaba con déficit del sector externo. Hoy se da con superávit. El superávit del año pasado fue de 12.000 millones de dólares. Supongamos que la acción de Moreno, que frenó las importaciones, frenó 3.000 o 4.000 millones. Pero de la misma manera siguen quedando 8.000 o 9.000 millones de dólares superávit, ¿no? Digamos. O sea, a pesar de eso tenemos una crisis. Porque si bien estos renegociaron de otra manera el tema de la deuda, fueron cambiando la composición interna de la deuda, digamos, la deuda en moneda extranjera es ínfima en términos de producto, es una de las más bajas del mundo, 8 o 9%, el peso de las condiciones del pago de intereses y el cupón atado al PBI ha sido muy importante hasta ahora. Y por otro lado, lo que es uno de los grandes fracasos del kirchnerismo es la política energética. La política energética se lleva 10, 11, 12 mil millones de dólares todos los años, ¿no? Entonces, eso está, hay un faltante de dólares ahí que es significativo para que las reservas no caigan mucho más. En realidad, esto de la reserva sigue siendo un concepto de neoliberal, que tenemos que tener mucha reserva. Vayan a preguntarle a Estados Unidos si tiene mucha reserva, o pregúntenle a los europeos si tienen mucha reserva, ¿no? Pero acá está instalado eso. Lo que pasa es que hay una cuestión que es casi, no psicológica, pero si las reservas llegan a caer mucho del nivel de 40 millones de dólares, el sacudón va a ser muy fuerte. Ahora, dentro de la remoción de esas barreras, el gobierno lo que también hizo fue sacarse una rémora de la dictadura, de los neoliberales, y modificó la Carta Orgánica del Banco Central, con lo cual le permite una mayor capacidad de financiamiento de la actividad del Estado. Ahora, eso también tiene un límite. Yo no sé si ya se llegó a ese límite, pero tampoco se puede emitir permanentemente, porque algún efecto inflacionario tiene. Y tampoco se puede seguir llenando de papeles a ANSES, a Banco Central, porque en algún momento eso va a tener una cuestión complicada, ¿no? Pero de todas maneras, el gobierno tiene todavía el tema de la renta agraria. La renta agraria ahora, el gobierno, el Estado, como corresponde, se apropia del 35% de la exportación de soja y lo transfiere para otro. Pero los que se llevan la torta de la renta agraria son estos grandes exportadores, que son casi todos corporaciones multinacionales. Y acá está planteado que el Estado se haga cargo de la comercialización de los granos. Es decir, ya no como una cuestión ideológica, como lo planteamos nosotros, sino como una cuestión de necesidad política, de necesidad práctica, política, concreta. Fíjense ustedes que con los recursos que proveería al Estado la estatización de la comercialización de granos, el gobierno podría manejar las retenciones, hasta podría bajar las retenciones, podría hacer una política diferenciada para beneficiar a los pequeños y medianos productores y desbloquearlo de la sociedad rural. Podría intervenir políticamente ahí, ¿no? Claro, tiene que tener decisión política para decir, bueno, a partir de hoy, y este es un momento adecuado, porque la amenaza de la sociedad rural, qué difícil se vaya, de la mesa de enlace, qué difícil que se concrete, de postergarla a la comercialización de granos, en realidad es una amenaza de agudizar la restricción externa para forzar una devaluación y, por otro lado, de financiar al Estado. Sobre esa base, el Estado tiene argumentos para decir: ustedes no van a producir un caos social, no van a producir una devaluación que va a pulverizar de nuevo los salarios. Tiene que llamar a la gente y decir: señores, sin necesidad de volver al IAP y de nada por el estilo, o algún tipo de cosa. Además, asentado en una posición histórica en la Argentina. La estatización del comercio de granos la pusieron los conservadores en la década del 30. No fue un invento de Perón la continuó. Así que tienen elementos para hacer. Y la otra cuestión central es si van a avanzar o no en una reforma tributaria en serio. Porque la forma de conseguir recursos es la reforma tributaria. Una reforma tributaria que resuelva el problema del mínimo no imponible de ganancia de los trabajadores, pero que además haga que pagan los que más tienen. Es una ignominia que a vos te despiden del trabajo y que te cobren el impuesto a la ganancia sobre la indemnización. Que las jubilaciones paguen ganancia, que sigan sin cobrarse la renta financiera, que el impuesto a la herencia no se ponga, que lo sacó Martín de Dios por un problema familiar y ningún gobierno lo volvió a reponer. Que los campos no pagan nada del impuesto inmobiliario rural. Es casi nada, ¿eh? Se necesita una reforma. Ahora, todas estas medidas no son medidas, si uno puede decir, anticapitalistas profundas, porque en realidad ya estuvieron en el país y el capitalismo seguía funcionando, ¿no? Digamos, hay ciertos recursos, pero lo que pasa es que no es como en la segunda fase de la administración kirchnerista, que hay que sacar ciertas trabas, sino que hay que superar ciertos límites. ¿Qué, cuál es el problema? Muchas de estas cuestiones estuvieron puestas en la economía argentina en los años 45, 50, 60, pero el capitalismo en esa época lo soportaba. Hoy el capitalismo concentrado en manos de las multinacionales no lo soporta. Entonces hay que enfrentarse en términos políticos a esa situación. Ahora, ¿qué va a pasar? No lo sé, pero yo lo que digo es lo siguiente: el kirchnerismo no actúa por convicción. Que no hay un programa, no hay pero actúa por necesidad. Y hasta ahora, cada vez que tuvo una necesidad, no salió por donde le proponía a la derecha, no salió por donde le proponían los organismos internacionales, sino que sale siempre para otro lado. Entonces, ¿qué va a pasar? No lo sé. Una pregunta. Cuando hablabas un de lo que no es solamente el toque de copa y no es solamente digamos, el viento de cola de la, del periodo de balance económica digamos, que hay en India, este, también hablabas de que el socialismo generó con interés más allá de la coyuntura con o sin las instituciones, con o sin la política. Eso podría hacer un poquito bajo esto me parece que nos sirve nosotros a la hora de plantearnos cuáles son las funciones a las que nosotros tenemos que prestar especial atención al momento de decir bueno cómo este es el impacto en la sociedad y sobre todo más allá del aspecto económico del que nos estamos buscando obviamente para entender el proceso pero también de la esfera independiente política. Claro, sí, no sé, vos te refieres a los clics ese que yo les había dicho que en realidad el kirchnerismo se enfrenta con las mismas corporaciones con quien se enfrentó el alfonsismo, ¿no? Ahora, en términos políticos, el alfonsismo, haciendo gala de la histórica tradición liberal, liberal no en el sentido de los liberales, liberal en términos políticos, que se afirma en las instituciones, en el juego de los partidos políticos, buscaba canalizar todos los conflictos hacia las instituciones de la democracia burguesa a través de los partidos. El menemismo no hizo nada de esto. El menemismo resolvía los conflictos haciendo política desde la economía. Los partidos, al parlamento, los sectores capaces. El kirchnerismo es absolutamente pragmático. No tiene ni los principios de los radicales ni los principios retrógrados de Menem. El kirchnerismo es absolutamente, cuando necesita los partidos, juega con los partidos, cuando necesita el parlamento, juega con el parlamento, y si no, avanza por su cuenta. A ese tipo me está refiriendo, ¿no? Es decir, es mucho más pragmático, por eso es mucho más, por eso hay tantas discusiones para caracterizarlo, desde que los que dicen que el kirchnerismo es una fracción reaccionaria de la sociedad argentina, desde los que dicen que el kirchnerismo es una fracción progresiva, desde los que dicen a la izquierda del kirchnerismo no hay nada, que de los que dicen, hay unos sectores que dicen Videla, Menem, Kirchner, todos son lo mismo. No, hay de todo, porque hay muchas dificultades en caracterizar al kirchnerismo, ¿no? Eso es lo que sucede, pero el kirchnerismo es absolutamente pragmático y que como se sustenta mucho en la intervención del Estado, da margen para el debate, para la discusión política y para intervenir. Cosa que con el menemismo no podía. El menemismo vos te ponías, era todo, era más fácil todo. Hoy es todo mucho más complejo, porque además el kirchnerismo da pelea en todos los campos, da pelea en todos los terrenos, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años esto, cuando estábamos en el MIT, un compañero que hablaba de estas cosas y dice, fíjense ustedes, había una crisis en Boca en la época que Digón quería ser presidente, y todos los ministros del kirchnerismo sacar una declaración apoyando a Digón en Boca. Y él decía, este es un gobierno que da pelea hasta en el fútbol. Bueno, 2 años después sacaron fútbol para todos, ¿no? O sea, este gobierno pelea en todos los terrenos y se plantea desafíos políticos, tiene está permanentemente a la iniciativa política. Y esa es tal vez una rémora de la izquierda, porque nosotros no estamos acostumbrados a discutir en términos políticos, pero a discutir en términos políticos sin perder la independencia de clase. Porque hay sectores de la izquierda que están casi adaptados al régimen burgués. Entonces, discuten de política, pero entonces el kirchnerismo finalmente absorbe todo. Entonces, si uno en esto no se afirma en la centralidad del trabajo en la sociedad del capital, no se afirma en la relación capital-trabajo, el kirchnerismo te lleva por delante, ¿no? El kirchnerismo te lleva por delante. Solo tenemos que afirmar que en estos cambios en la estructura de poder, pero cambios también en la estructura social, este ciclo expansivo de la economía argentina hace que hoy haya, bueno, ya lo decíamos antes, 12, 13 millones de asalariados. No hay ninguna otra fuerza social en el país que tenga esa capacidad potencial. Hay un dato adicional. En todos estos años hubo un recambio generacional muy importante al interior de la fábrica, ¿no? cuando asumió Pinarelli, este que es un gordo en todo sentido, además es gordo, ¿no? El tipo dijo, nosotros éramos 25.000, ahora somos 100.000, pero de esos 100.000, el 75% tienen hasta 25 años. Ahora, eso se repite en casi todas las fábricas, y ese es el sector dinámico de la juventud sindical, que creó el modernismo. La juventud sindical es, en este momento, ha sido hasta ahora, ahora hay que ver, ha sido hasta ahora el sector más dinámico al interior del movimiento obrero. Es un fenómeno, y además ha firmado en los programas de la FALDO y Huerta Grande, que marca una diferencia con todos los otros sectores, ¿no? Es un tema que la izquierda no le ha prestado atención a eso. No le prestaba atención. Es cierto que esta nueva derechización de Moyano ahora están murmurando, que arrastró a Facundito, ahora bueno, realmente estas alianzas con Venega y compañía pueden llevar a bloquear esta situación, ¿no? Pero es un hecho importante. El sector más dinámico y convocado, yo fui a las reuniones de la CGT a espiar, a ver lo que era. Se caían por las ventanas de reuniones de 400, 500 pibes, jóvenes, todos trabajadores, sin ninguna experiencia sindical ni política. Hay una conciencia virgen. Pero había un artículo de Moyano, ¿cómo se llama el abogado de la CTA de Mujer? De Medina, que él planteaba que no hay experiencia sindical, él tomaba esto del recambio general, pero decía, pero muchos de los nuevos trabajadores vienen de los movimientos desocupados e incorporan la dinámica asamblearia. Lo cual es un punto de partida muy interesante, y que a la burocracia no, de ningún tipo le interesa, ¿no? Aún a la burocracia de izquierda tampoco le interesa. Es una dinámica me parece por demás interesante. Antes de eso, la cosa que el otro día, Carlos Figueroa, que fue el ministro de Trabajo de México, no sé si lo vieron en el artículo también, que salió de ahí, acerca del rol que dice, puede jugar, que está jugando derecho al racismo, o sea, que en realidad lo dice a un placer, ¿no? Así, está tomando estas cosas que desde esta salida que tiene la dirección de sindicales de parte de esa situación. Sí, yo me pregunto, ¿por qué está lo que yo acá que es artículo de la misma? Porque se vino con el alfonsinismo, era un colaborador de Felipillo en España, vino con la idea del pacto de la Moncloa, fracasó, después se puso como ministro de Menem, fracasó también, y ahora reapareció después de varios años de retiro espiritual. ¿Por qué aparece con esas concesiones? Porque en realidad él habla de los metros delegados, que la mayoría están en el kirchnerismo. Habla del conflicto de Kraft, que después de hace dos años no sabemos bien qué pasa. Y habla de otro caso más que no sé cuál era. Pero no da mucho más ejemplo, ¿no? ¿Por qué trae eso a colación ahora, ¿no? Y en el Clarín, además, ¿no? ¿Por qué trae eso, ¿no? ¿Por qué trae eso? Pero de todas maneras es un indicador de que hay una situación al interior de la composición de la clase obrera, una situación distinta, asentada en este crecimiento económico que permitió la creación de empleo y otro tipo de debate. Hay una suerte de conciencia virgen que está en disputa, ¿no? Entonces, en la disputa del Moyano que disputaba con los gordos, el crecimiento del moyanismo de ese momento era sobre la base de mover de la base a los gordos. Entonces la juventud sindical cumplía esa función, ¿no? En última instancia, desde la perspectiva nuestra, era una función progresiva. Porque era una conciencia virgen, había que intervenir ahí para no dejar que lo consulte, que se lo chupe el moyanismo. Fíjense ustedes que acá la seccional de Avellaneda sacó la juventud sindical metalúrgica peronista para oponerse a la juventud sindical, que en ese momento, Pibe Moyano decía, esta no es una juventud sindical peronista, porque hay cosas que es cierto, yo conozco, que he ido a varias reuniones, varios ex militantes del MAS que están metidos en la juventud sindical, ¿sí? Que no son peronistas y nada por ti. Pero bueno, Belén vio el problema y dijo, bueno, acá ponen una valla, acá es como, el moyanismo acá no entra, ¿no? Bueno, mostraba esa situación, ¿no? Una pregunta, el otro día leía en la nota de impacto de Medicina Correa, planteaba que acá a 4 años, Ecuador se iba a transformar en un país que iba del cual el 96% de la energía iba a ser con la sociedad de Ecuador y otra vinculada a toda la producción de energía. Y obviamente no es energía. Y vos planteabas, me hubiera conocimiento, el importante inconveniente que hay en Argentina con el tema energético, por la continuidad del problema y por el nivel de peso del inconveniente. ¿Cuáles son las cuestiones que vos evaluás por las cuales esto al día de hoy continúa siendo un problema al cual, a diferencia de otros, en el mismo país no tenemos una iniciativa clara de resolución o de respuesta? La verdad que desconozco cuáles son los recursos hídricos de Ecuador. No, pero digo, porque, digamos, ¿por qué Ecuador resolvería la cuestión energética de Argentina? No, yo no lo sé. Sé que Ecuador es un país petrolero, y aparte de petróleo exporta bananas y camarones, y nada más. ¿Eh? Y flores, y nada más, ¿no? Y no tiene mucha industria, o sea, me parece que las necesidades energéticas de Ecuador son muy distintas a las de Argentina, ¿no? Pero bueno, el kirchnerismo en su primera fase profundizó la política petrolera de Menem y Cavallo, la profundizó, incluso cuando saca al final de la presidencia de Néstor Kirchner, saca lo que se llama la ley corta, que la ley corta es la que le da fuerza de ley a lo que está en la Constitución, de que las rentas del subsuelo pasan a manos, los recursos del subsuelo pasan a manos de las provincias. Con lo cual el Estado está casi maniatado. Si no se acuerda con la provincia, no tiene política, no puede hacer una política petrolera. Cada provincia negoció entonces con las multinacionales lo que quería. Así en Neuquén y otros lados negociaron contratos de exploración y extracción de petróleo 10 o 8 años o 5 años antes de que vencieran y lo prolongaron por 25 años más, con tal de conseguir unos pesitos para financiar otra cosa. Digamos, lo que es cierto es que después la política del kirchnerismo no permitió el aumento del valor del gas y del petróleo en boca de pozo. Con lo cual, las empresas dejaron de invertir, porque vos vas a Venezuela, a la cuenca de Orinoco, vas a Irán, vas a cualquier lado, y se pagan mucho más allá. Entonces, el resol. La política petrolera de Menem Cavallo y seguida por Kirchner convirtió a España, un país que no tiene una gota de petróleo, en tener una de las compañías petroleras más importantes del mundo, que rezó sobre la base de lo que hicieron en Argentina. No, es extraordinario, ¿no? También es extraordinario que Argentina, que es un país que tiene petróleo desde hace 100 años, pero que no es un país petrolero, se convirtió en un país que entró en el selecto grupo de los países exportadores de petróleo. Todavía seguimos exportando petróleo, lo cual es un suicidio desde el punto de vista de la burguesía, es un suicidio, ¿no? Exportar petróleo. Pero bueno, esa política fue un fracaso. Llegó la crisis y otra vez no actuaron por convicción, sino por necesidad. Expropiaron el 51% de la sección del IPF y bueno, veremos cómo evoluciona todo eso. Ahora se descubrió esto del petróleo extinto y eso, yo creo que eso, la soja, la minería, cielo abierto y esto del petróleo, llegaron para quedarse, lo van a... Porque la burguesía argentina no tiene otra salida que sacar ese petróleo de una vez por todas. Y ahora hay métodos nuevos que permiten sacar. Ahora claro, por ejemplo, ustedes escucharon Pino Solana, todos critican que hacen acuerdos con las empresas multinacionales. Sí, pero si no hacen acuerdo con esa empresa, ¿con quién lo van a hacer? ¿Eh? No lo puede. Eso es Venezuela. En Venezuela está la misma empresa. No tienen otra alternativa. Sobre todo para este petróleo no convencional, que se saca por el sistema de fracking. Miren, en Estados Unidos hay 60.000 pozos de este tipo. En China hay 200 o 300, en Argentina hay 100. Las únicas empresas que tienen experiencia son las empresas tanto, y dentro de ellas Chevron. Ahora, Argentina traba un acuerdo con Chevron. Esta es otra cosa para ver la real política, digamos, ¿no? Traba un acuerdo con Chevron. Pero Chevron tiene un juicio en Ecuador y como Argentina forma parte, Argentina le puede expropiar los bienes a Chevron acá. Entonces Chevron va a operar acá a través de otra empresa que lo va a hacer de plataforma. ¿Quién es la empresa? PDVSA. Por esta cuestión, yo estaba conversando con un hombre que se llama gerente alto, dice, tipo muy sano, muy espectáculo, con esta política. Él decía que el grueso del director del gerente estatal es todo neoliberal. ¿Bien? Su preocupación era cómo arribarle a ese director de la neoliberal. Si haces una votación de interés, gana la derecha. Aún no. Poniendo los anuncios de primer lugar. Otra cuestión. Con esto de que Argentina se elecciona, no, supuestamente este año es de 1.500 millones de dólares que vos pagarías de la charla. Y eso ya lo han anunciado que lo destinaría a esta exploración de petróleo en Vaca Muerta. Que también es cierto, perdóname, también es cierto que decía que el juicio no era tan conocido para el medio ambiente, fue la generación de Guadalajara, ¿no? Pero que el problema era que recibía muchas fundaciones. Y así no solo el rol, sino también el acuerdo con la Bill y Petróleo y la China. Esto digo esto como algunos elementos tienen que ver. No, pero también el banco dentro de ese momento que se queda, como ven, en 1, 2, 3, 4 años. Sí, por lo menos reducir la importación de combustible a la mitad, por lo menos eso, porque es una extensión. No, también anunciaron por primera vez que van a dedicar reservas para juntar proyectos productivos. ¿No? Es cierto, este año van a tener 8.000 millones más de dólares por el aumento de la cosecha y de los precios, ¿no? Va a haber, la soja sola va a aportar 25.000 millones de dólares, 8.000 millones más o menos que el año pasado. ¿Y el producto bruto? Sí, no sé. El producto bruto debe estar en los 400.000 millones de dólares. Pero pero esos 25.000 millones se rinden, además de ingreso de dólares, se rinden como 9.000 millones de retención, que se transforman en peso y van al fisco, ¿no? Es un dato importante, porque son el año pasado la cosecha estuvo muy perjudicada por la sequía, en cambio este año y el precio de la soja internacional es muy bueno, así que salvo que pase una catástrofe en ese sentido, ¿no? Sí, pero por eso se la junta esa de que la lista que no van a vender soja para hacer el No, claro, lo que te dije antes, buscan forzar una devaluación y por un lado, y buscan por el otro lado, desfinanciar al Estado. Porque si bien es cierto que cuánto tiempo puede demorar la comercialización, pero a lo mejor tienen capacidad para no venderla toda, que el Estado necesita que se venda toda, ¿no? Porque lo que es cierto que los ruralistas han acumulado tanto dinero en estos últimos 10 años, que por ahí pueden aguantar, ¿no? No sé cómo será esa fuga. Pero hay otra cosa, la venta de cereales se tranza o se compromete mucho tiempo antes, después se acuerda el precio, pero entonces si vos tenés compromiso firmado lo tenés que cumplir, porque si luego el año que viene no te compran. O sea, yo no sé hasta dónde pueden más transformar una amenaza en un hecho concreto, ¿no? Con Inay lo dijo que no, ¿no? Pero yo insisto, yo creo que es el momento de meterle mano a la comercialización de grano. Le están dando el argumento al gobierno para avanzar sobre eso. Y eso le permitiría modificar las retenciones, romper el frente de los pequeños y medianos con los grandes, cambiar la situación política, ¿no? Bueno, me preocupa porque salvo un joven, ninguno hizo pregunta. No muy difícil, tampoco. Hay en general alguna cuestión de la militancia, sobre todo las que planteamos la cuestión de la diversificación de la economía, que implicando la medida y todas esas cuestiones. Yo estuve viendo bastante en la escuela de formación que hizo Fuente Nacional, la escuela de la María de que digamos como que había una noción general de que había que terminar, digamos, con la producción de soja, o digamos que la soja dejara de ser solamente por la cuestión de, digamos, de cómo impactar esa fuente de la tierra. Yo pensaba, de repente asumo, digamos, estructura de la delincuencia que tomó el poder y terminamos la toma, terminamos un país. Entonces, digamos, ¿cómo ves por ahí esto de, digamos, la necesidad, la importancia que hoy tiene la soja? No podríamos prescindir de ella aún teniendo, digamos, darle más importancia al vino o a otros productos. ¿Y cómo en todo caso esa diversificación se podría ir procurando sin que sea un beneficio para el gobierno? No, claro, no creo que sea algo que se pueda resolver, ni que venga Fidel mañana, lo que sea, porque sería de desafectar toda la economía, ¿no? O sea, tiene que ser un fenómeno global. Lo que es cierto es que la soja, con los altos precios internacionales, y además es el único cultivo que rinde dos cosechas por año, las tiene todas las soja, ¿no? Entonces, cualquier otro productor, los camberos, se han cerrado cientos de tambos, miles de tambos para hacer soja. La soja rinde mucho más. Entonces, tiene que haber una política de Estado. En cierta medida, las retenciones también cumplen ese papel. Pero la denuncia es tan grande, habría que ponerle el 50% de retención. Pero el Estado tiene que subsidiar otros cultivos para hacerlos tan rentables como la soja. Digamos, si estás en un gobierno de este tipo democrático, si estás en un gobierno de otro naturaleza, bueno. Necesidad cuatro años grandes o cero, y acabó con eso. Pero bueno, no estamos todavía en ese terreno. Entonces, hay que tratar de ir reduciendo el problema de la soja, pero también aún un proceso de transformación profunda está integrado al mercado mundial y no puede romper con el mercado mundial. Acá hay una cosa que es muy interesante, que tiene que ver con estos cambios. Este es un modelo de características neodesarrollista. El neodesarrollismo surge de las mismas entrañas del neoliberalismo y ahí encuentra sus limitaciones, que es lo que estábamos hablando, que tiene que remover, ¿no? Pero al mismo tiempo no es el desarrollismo. Y el desarrollismo de los años 60, 50, 70, era interesante, porque era un desarrollismo basado en inversiones extranjeras, pero centrado al interior del Estado Nacional. Hoy este neodesarrollismo, que tiene muchas limitaciones, pero no está centrado en los estados nacionales, sino en una perspectiva regional. Pues el kirchnerismo habla de integración, Correa, Chávez, el propio Lula quiere una integración donde ellos sean, Brasil sea el interlocutor frente al imperio, ¿no? Es un subimperialismo, pero digo, no hay una vocación, la vocación de autocentrado en el estado, en cada uno de los estados nacionales, se ha transformado en una vocación de desarrollo, neodesarrollo capitalista en última instancia, pero basado en las relaciones internacionales, ¿no? Ese es un dato nuevo que es muy importante y absolutamente progresivo, más allá de que hay mucha diferencia tanto en el origen como en las políticas que lleva adelante Chávez, Correa, Lula, pero de todas maneras es un aire de los tiempos distintos en América Latina que hay que tener capacidad para intervenir ahí, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, una disminución del cultivo tendría que estar asentada en otras cuestiones y afirmándose en la integración regional para poder resolver el problema energético de otra manera, porque si no, Argentina siempre va a necesitar dólares para resolver ese problema, ¿no? En ese sentido, creo que muchas de las iniciativas que tuvo en chavismo en ese periodo fueron muy interesantes, aunque algunas parecían megaproyectos que no se podían concretar nunca, pero dio el puntapié inicial. Y en este momento, el que lleva más adelante esas posiciones es Correa, antes que el chavismo, ¿no? Correa está llevando adelante. Y Correa tiene una situación, porque a pesar de todo lo que dice, lo que hace, no pudo escapar de la dolarización de su economía. Pero Correa ha planteado, y a mí me parece razonable, porque salir de la dolarización sería un caos en la hora. Pero dice, yo puedo salir de la dolarización, pero si me apoyo en una moneda regional. Correa es el que más apoya una moneda regional, Correa es el que más apoya el Banco del Sur. el Banco del Sur, ¿no? Por eso mismo esto dice que hoy día es más Ecuador el que está en el centro de la tormenta y no está tanto Venezuela y un enemigo más de fondo. Ah, mira, no lo había escuchado eso, pero es compatible con lo que estamos diciendo. Y en teoría podría haber varias declaraciones que se menciona acá, que acá Felisa Micheli era la que estaba más interesada en el Banco del Sur. Cuando esto lo cuento, cuando se hizo la auditoría de la deuda en Ecuador, que fue Eric Cusén del Cabetén, que fue, y acá fue Honesto Gaona, pero fue Martín, también un compañero de ley, hay un integrante de ley que es un funcionario de vieja data, que bueno, está tapado, es el tipo que le llevaba la baliza a caballo, o sea, es el que más conoce de deuda externa. Entonces nosotros hablamos con Micheli y Micheli le iba a dar licencias con pago de sueldo para que fuera a Venezuela, a Caracas, a apoyar el tema de la auditoría de la deuda, ¿no? Quiero decir con esto que Micheli tenía otra perspectiva que para nada le interesaba a Debido. Yo estoy seguro que el que le hizo la cama a Micheli fue Debido, ¿no? Debido no tenía ningún interés en el Banco del Sur, ningún interés en la moneda. Y bueno, la verdad que Argentina en el Banco del Sur no cuesta ni pinche. También es cierto que la integración del agua, la integración del Banco del Sur, si no entra Brasil es la potencia, Brasil es la cuestión. Problema cuál es, Brasil tiene su propio Banco de Desarrollo, que tiene una calidad, creo que es el banco, el BANDES es el que más presta en el mundo para proyectos de desarrollo productivo, y no necesita ningún banco regional. Con alguna de las críticas que se han hecho acá, que se le hacen acá al turismo, hay que saber que el BANDES, que es el Banco de Desarrollo más importante del mundo, el 40% de los fondos que maneja el BANDES vienen de la Caja Jubilatoria de Brasil. En todo el mundo se financia con las Cajas Jubilatorias, ¿no? No, depende de qué tipo, porque la administración de la seguridad social tienen que invertir ese fondo de dinero que tienen. La Junta no tiene que invertir. Por ejemplo, yo te digo, acá fue muy criticado cuando la crisis del 2001, no, la crisis después de la salida del 2003, cerraba la General Motors de esta cerca de Rosario. Y el kirchnerismo le hizo un préstamo a NC de conducta de banqueros de varios millones de dólares a 4 años con una tasa de interés al 18%. La General Motors, como esa tasa era cara, para ese momento, en 2 años lo devolvió. Pero eso permitió salvar 1.500 puestos de laburo, porque la General Motors se iba. Y ahora hay 3.000 tipos que laburan ahí, ¿no? Si vos hablas con los obreros de ahí, como tú y yo, votan al kirchnerismo con 4 más. No, es cierto, pero mirá, es cierto. No, estoy de acuerdo contigo, que el 70% o más gana la mínima, yo estoy de acuerdo. Pero también es cierto que los aumentos que se han dado a las jubilaciones con la movilidad jubilatoria siempre han estado por arriba de la inflación. El problema es el punto de partida, estoy de acuerdo. Pero digamos, para ver las dificultades que hay, ¿no? De todas maneras, yo soy jubilado y hago la cola para cobrar y hablo como jubilado, ¿no? No te creas que están así, ¿no? Hay 1.500.000 de 2 millones de jubilados que fueron jubilados por decreto, pagando una cuota mínima, que eso cobran la mínima, pero no dicen nada, ¿eh? Porque no tenían ningún aporte, ¿eh? Ya, vos tenías muy poquito, claro. Pero bueno, digo porque la política del kirchnerismo fragmenta mucho las cosas, ¿no? Que no es una... Por alguna razón no hay una insurrección de los jubilados. Hay un quilombo de jubilados. Y los jubilados son muchos. Somos muchos. ¿Entendés? Pero yo también decía, yo me jubilé con el 62%. Es un salario que no era gran cosa, ¿no? Es poco el 62%. Ahora creo que hay una acordada de la Corte que no puede ser menos del 70 o algo así. Sí, no, no importa, pero digo, por lo menos tenés algo que agarrarte para hacer juicio. No, estamos hablando de eso. estamos las cabezas. Pero yo padre sabe cuando me cuide, tengo un 40, no me lo regalo. Claro, porque vos tenés claro, sí. O no bonificado, todo. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque estoy hablando, señor. ¿Por qué? Creo que lo que levanté es lo mismo, se habla de un importante nivel de iniciativa de parte del gobierno, el desarrollo de un montón de políticas, con un nivel de coherencia. Algunas más por una cuestión de la iniciativa, por una necesidad o por una cuestión estratégica. Pero bueno, hace poco, según la nota, hace poco, no sé cuán poco, donde hablaba o intentaba problematizar respecto de la cuestión de que en Argentina no hay Estado. Me gustaría ver qué pensamos respecto de esa nota, de esa postura, por más que obviamente el título de la nota sea provocador para generar un debate. Mira, algo así. Lo hubo incluso en el menemismo, donde todo este sector de Basual y compañía planteaban el Estado ausente. El Estado está haciendo el asunto para qué lado orienta las cosas. Claro, claro. Yo creo que esa es una versión populista, que el Estado no está, o que no hay Estado. El Estado está bien. Hay que analizarlo desde una perspectiva de clase. Claro, si uno se fija en la mega minería, si uno se fija, que es lo que hace Guadalajara, si uno se fija en el ferrocarril, si uno se fija en tantas otras áreas, el Estado no interviene, ¿no? Así es. Interviene después, interviene ahora en los ferrocarriles, quiere mejorar el saneamiento, pone plata, etc. Ahora, sin embargo, el Estado puso mucha plata en los ferrocarriles. Lo que pasa es que no fue a los ferrocarriles, desapareció en el medio, ¿no? Claro, el Estado no controlaba. Entonces ahí vos podés decir, acá no hubo Estado. Vos podés decir, bueno, lo que dicen mucho, las condiciones de seguridad, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde está el Estado? ¿No? Es cierto, pero el Estado está para otras cosas. Yo no creo que se pueda decir que no hay Estado. Digamos, no, es algo de más. Una política general, lo que plantea es como que no hay una estrategia general, no quizás de la que usted va a hacer específicamente. No, eso estoy de acuerdo. Si uno quiere buscar un proyecto acabado en el kirchnerismo, no lo encuentra. Son todas medidas y uno las puede ir juntando en el tiempo. Es cierto que van todas en la misma dirección, al final van todas en la misma dirección. Pero tiene tantas cosas en el medio que vos decís, bueno, esto tiene medida el matrimonio igualitario, muy bien, progresismo todo, va. Ahora, ¿cómo se compatibiliza eso con la alianza con Infran, que mata a un cuón día por medio? ¿No? ¿Cómo se compatibiliza esto que están desesperados los mineristas porque Macri corta los árboles a 9 de julio y les importa tres rábanos la minería a cielo abierto, que contaminan todo? O que van a auxiliar toda la zona de Neuquén para sacar petróleo y va a saber lo que va a pasar ahí, ¿no? Digamos, este tipo de cosas, el kirchnerismo se mueve así, se mueve así, ¿no? Que no es una cuestión que está la compatibilidad. Yo creo que, por un lado, lo existe como pragmático y la buena con la conjuntura. Exacto. La lucha para eso por un lado. Y por otro lado, es que lo compatibiliza o no. Creo que labura sobre alianzas y un tipo de club. Además, maneja muy bien la fe. O sea, está bien decir que es un genocidio de árboles en el pasado de julio. Los detalles no están en la prensa, no lo molesta tanto. Yo creo que hay ciertas cosas que se explican por otras. En cierta manera, el kirchnerismo es un granciano de derecho, porque el kirchnerismo tiene que construir hegemonía. Vos fíjate que Kirchner asume el país con el 18% de votos sobre el padrón real, con nada. Sí, peor, con nada. Y sin embargo construye una mayoría, Ahora, al mismo tiempo que hace eso, necesita... ¿Cuál es la alianza con Infran? La alianza con Infran es que Infran, que saca el 80% de votos, va a saber cómo hará para sacarlo, tiene los tres senadores, y el gobierno necesita, para construir, necesita esos votos. Necesita los votos de San Juan para en la Cámara de Diputados, porque si no, no los tiene. El kirchnerismo es una banda de 10 tipos, en realidad. Son 10 tipos que articulan todo lo demás con una gran capacidad política e iniciativa, pero... No son muy diferentes a todos los demás, tampoco. Esa expresión de la burguesía argentina en esta etapa y todo. Pero bueno, es que el grupo de poder que maneja en los dos puntos del 90 y ahora el mismo. El grupo de poder, el poder real de la sociedad capitalista que está concentrada. No, la expresión política del poder tiene que ser. Sí, pero mira. Pero mirá que responde, se enfrentó con Pekín, se enfrentó con los autónomos. Tiene permanentemente problemas, incluso a nivel internacional. Este no se puede decir que sea un gobierno antiimperialista. Ahora, tiene muchísimos secundarios. Cada vez tiene más dificultades con el imperialismo. Vos lo ves, las amuniciones que tiene en el G20. Las cosas que tiene en la OMC, que lo reclaman permanentemente por medidas fuertes. Los juicios que tiene en el CIADE. Ahora el juez de esa. Tiene problemas de todo tipo. No es que tenga una relación así. Este no es un gobierno, como tampoco era de Alfonsín, que es un gobierno directo del imperialismo, ni tampoco es un gobierno directo del gran capital local internacional. Este es un gobierno de extracción pequeña burguesa, que tiene los problemas y las limitaciones que tuvo el gobierno de Alfonsín, que también era un gobierno pequeño burguesa. Tiene limitaciones de clase, pero además necesita moverse con el tamaño del momento. Y además se apoya, el Estado por sí mismo tiene necesidades, ¿no? Se apoyan esas cosas. Si no vemos esa diferencia, es muy difícil intervenir políticamente. Eduardo, disculpame, sobre todo con la posición al principio de la dificultad que tenemos, en izquierda de interpretar al gobierno, si es un problema grave en cual estamos haciendo hincapié y lo escrito en que se presenta varias veces, va por ese lado. Sí. Yo te escuchaba varias veces y he leído trabajos tuyos y hablar de un bonapartismo suicidio. A mí me parece justamente que las posiciones de este gobierno, que son fluctuantes, son lo que nos llevan a errores conceptuales políticos, comentemos, y quería que explicar un poco sobre esto y por qué busca el cristianismo o el apatismo existente. Ya, para decirlo gráficamente, cuando habla la presidenta, habla en la cancha de Huracán, o cuando habla en la cancha de él, o cuando habla y le plantea moderación a los empresarios, control a los sindicalistas, intenta mantener un equilibrio sobre esa confrontación de clases. No es muy distinto a lo que ha hecho otras épocas del peronismo. Es decir, lo que tiene de distinto en este tipo de bonapartismo especial, bueno, lo primero que hay que decir cuando uno dice bonapartismo, si es un bonapartismo más progresivo o más de derecha, ¿no? Es una pequeña discusión. Pero la diferencia que hay en el kirchnerismo con respecto al peronismo autoral, al peronismo de otra época, es que no se afirma en la clase, es la primera vez que una expresión peronista que no se afirma en la clase obrera organizada como tal, ¿no? En realidad, el sujeto del kirchnerismo es un sujeto múltiple, diverso, que fíjense ustedes que se acerca bastante a toda la concepción de los grupos autonomistas, que la clase obrera no es el sujeto principal, hay montones de sujetos, y la clase obrera es un sujeto más, ¿no? Esto es lo que lo ha llevado, por ejemplo, a la presidenta a tomar distancia de los sindicatos, porque inclusive la relación que tiene ahora con la selección oficialista con los gordos es una relación que la presidenta no le tiene ninguna confianza y los gordos no se sienten nada cómodos ahí. Ninguno está cómodo. Los gordos prefieren los 90, pero tienen todo ese tipo de problemas, ¿no? Pero es una concepción, es una concepción que aparentemente el teórico de todo esto es un filósofo argentino que vivió 30 años, Laclau, Ernesto Laclau, que él ha planteado en varias veces el post-peronismo, ¿no? y donde en toda la concepción populista es la indiferenciación. Lo que mueve la sociedad no es la contradicción de clase, sino es la contradicción pueblo-bloque de poder. Entonces, cuando uno ve esta concepción, uno ve la concentración que hizo Moyano en la Plaza de Mayo, no cuando la hizo propia, que fueron muchos sindicatos y eso, antes de que tuviera los problemas que tuvo, y la concentración que hizo la presidenta en la cancha de Vélez. Son dos proyectos totalmente diferentes, ¿no? Para este proyecto de la cancha de Vélez, la clase obrera ya no es más la columna vertebral del peronismo. Para nosotros sí la es. Y se apoya en un programa de nacionalizaciones, historias, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí está la situación. Entonces, más allá de la categoría histórica de bonapartismo sui generis, que surge de Trotsky, acá la particularidad de este intento de flotar sobre las contradicciones de clase es que el kirchnerismo intenta, en la etapa cristianista, digamos, intenta apoyarse en un sujeto social de características diferentes al sujeto social, intenta crear un nuevo sujeto social, ¿no? Que son de característica distinta a lo que fue la experiencia histórica del peronismo, ¿no? Entonces, esto lleva a si el gobierno llega a tener otra crisis como de la 125, ¿en qué sector social se va a apoyar para hacer frente a esa crisis, ¿no? Es un problema complejo. Porque este otro sector social no se lo ve con mucho, puede tener dinamismo político, participación, etcétera, pero no se la ve con una experiencia y no se la ve con un sujeto obrero organizado que, llegado el caso, puede golpear a la burguesía donde le duele, que es en la producción, en la situación de plusvalía, etcétera, ¿no? Digamos, esa sería otra limitación de clase a lo que expresa el kirchnerismo, ¿no? Que necesita negociar en todo momento. La expresión política de esto es que no se apoya en ninguna organización intermedia, sino que la relación en líder-masas es directa. Por eso el tema de las cadenas televisivas. Se supone que la ven millones de personas, no sé quién la ve. Por eso Cristina dice cada rato, yo hablo diariamente con millones de personas, porque les habla a través de la televisión, ¿no? La ven o no la ven, no se sabe. Bueno, no sé. Pero digamos, es todo ese esquema está en juego y las particularidades de este bonapartismo que se apoya en un sujeto social diferente a los otros. Pero no una consideración sobre el bonapartismo. Al decir de Almeida, en una muy interesante publicación conjunta que está el artículo del compañero que pone, Charles, economista también del grupo de economistas de izquierda, y Almeida le comenta estos dos artículos que considera muy útiles, independientemente de diferencias, matices y consideraciones con las que coloniza Almeida. Almeida, en relación al bonapartismo, plantea en sus diferencias con Paz y León Telófilo hizo un esfuerzo por tender a la comprensión de que las burguesías racistas, a través de una gestión del Estado bajo una forma bonapartista, trata de hacerle jugar un papel en esas condiciones de estas burguesías racistas, que es de la que estamos en presencia hoy, aquí, por todo lo que relató Luisita en su introducción. Entonces, es posible que esta consideración sobre el bonapartismo, que no es antojadista, ni es un navegar del Estado apoyándose en el ejército o en los clubes, como ha pasado históricamente en otros casos, navega haciendo equilibrio entre estas clases y pugnas interburguesas, sino que pareciera en este caso, al decirme a media, obedece a la necesidad de reforzar el sueño, porque es una enfermedad, el de reforzar a la una burguesía narcística inexistente del país. No porque no existe absolutamente, existe, pero en qué relación de fuerzas con los poderes reales que planteaba Lucía. Y ahí es donde juega este navegar conciliando, concediendo, apretando, independizándose del sector financiero relativamente mucho más de lo que era Menem, y negociando con los sectores del sector productivo multinacional establecido en el país. En este sentido, bastante interesante a mi juicio estos tres artículos, y en sus diferencias y en sus, al medio dice, son más las convergencias que tienen estos dos artículos, el de Lucita y el de Chávez, que de diferencias sustantivas. Yo también lo creo. Y no sé, es posible que mi intervención no tenga mucho que ver con lo que ustedes persiguen en esta discusión, pero siento que es necesario poner en civilizada confrontación estos puntos de vista sostenidos por Lucita, sostenidos por Chávez y sostenidos por Almeida. Porque la necesidad nos exige apreciar un problema que no dominamos. Quien sea que estamos dominando el proceso nacional y mundial, estamos intentando comprenderlo. Y no se puede cambiar lo que no se comprende. Esta reunión es parte de hasta donde yo y asistir un poco, perdón, en la sala desde fuera. Me congratula que estén en estos menesteres de buscar qué carajo es esto que tenemos que tener. Sin esto es muy difícil hacerlo. Lucita ha escrito un trabajo que se considera, en su consideración crítica a Almeida, donde elege la falta de consistencia de la izquierda y de los revolucionarios que se dicen izquierda de intervenir en las pugnas superburguesas, como si este fuera un problema de ellos. Incluso llegan a decirlo así, ese es un problema de ellos. Sin ver lo que decía el cita, según salga esa pelea, es según como nos van en el mercado. Y no porque en eso estemos jugando nuestro futuro. Pero es parte de hacer política eso. Y hacer política significa tenerlo en cuenta para avanzar en la cotidiana pelea y afirmar una visión. Y no compromete intervenir en las luchas interburguesas con afirmar nuestra determinación de observar todo este fenómeno desde un punto de vista de clase. Desde un punto de vista de clase, desde nuestro garbanzo y desde nuestro horizonte como explotados y oprimidos. Que es la cuestión a la que se arriba si también se tiene consistencia en estos periodo como el que estamos atravesando, que es lo que y en el que no es de tremenda importancia considerar cómo hacer política en el bien de y cómo afirmarnos en nuestro propio objetivo, que es la independencia de clase del movimiento obrero para tener desde su propio observatorio un punto de vista, consideración y consideración crítica sobre las pugnas interburguesas. Eso estaba insinuado. Estamos explayados en el trabajo de Luis. Pero él lo ha sido, le insinuó, y yo me congratulo de haber estado en esta vez. No sé si era respuesta María, pero hablaba de la cuestión de necesidad de una reforma ambiental, que hoy es una de las reivindicaciones que está empezando a levantarse en un montón de leyes de militantes. No sé si estaban todas las leyes tradicionales, pero sí de los sectores. Yo lo que me preguntaba, teniendo en cuenta que hoy un poco la última suba del impuesto al salario, digamos, que no les significa el gobierno, va, estaba en términos generales. Una pérdida económica, ni mucho menos, digamos, ¿no? Si vos tenías o se te cubría de alguna manera, y de acá por lo menos los límites, alguna formulación de esa reivindicación que no sea tan amplia como por la forma tributaria, digamos, que implica un montón de cosas, que sea inalcanzable para que sea parecida un poco más de eso, digamos, independiente de la pregunta que puede estar. En principio, en la situación fiscal que tiene el gobierno, si es eso, como dicen los tamos, cada vez es tutto fabro, o sea, el gobierno necesita plata de cola. Entonces, lo que recauda por el impuesto a la ganancia es plata, en estas circunstancias es plata. Entendí mal, disculpa. Ahora, el mes pasado, la revista FACTA, la revista de FACTA, que se llama Autogestión del Siglo XXI, FACTA es la Federación de Cooperativas, que son, están ahí en el barrio, son quimeristas, ¿no? Hicieron un cuestionario de preguntas sobre la reforma, lo entrevistaron a Sayat, a la Torre y a mí. Y ahí hay una cantidad de cosas, incluso poder ver lo que dicen sectores del kirchnerismo, de alguna manera. O sea, ya, esto es el kirchnerismo más de izquierda, ¿no? La que quieren promover algunas cosas, pero incluso, no sé si vieron, pero bueno, a mí cada tanto me publican algo en el Página 12, y en realidad es porque yo digo las cosas que yo no se animo, creo yo que no se animan a decir o que no les conviene, ese tipo de cosas. Entonces ahí hay una cantidad de... Y en el barrio, yo sé que están en el barrio. La gente de FACTA, en el piso 19 del barrio, en el que vas, pasás por ahí, te la dan ahí. No sé si se vende, la verdad que no sé. Pero mira, una reforma integral, es decir, desde el punto de vista del interés de los trabajadores, de la clase popular, lo primero que vos tenés que decir, bueno, viejo, algo hay que hacer con el IVA para los artículos de la primera vez. Ahora, al mismo tiempo, para no desfinanciar el Estado, tenés que decir, bueno, ¿de dónde sacamos la plata? ¿Dónde sacamos la plata? No puede decir, no puede ser que el salario sea ganancia. Entonces tenemos que convertir esto, puede ser que haya un impuesto a los altos ingresos, que es lo que dice la gente de Flash o Basual y como eso. Bueno, escuchamos que es altos ingresos para los asalariados, ¿sí? Porque hoy un salario de 10.000 pesos seguramente muchos no lo ganan, pero tampoco es un gran salario para las condiciones que hay. Por lo tanto, el límite tiene que estar de los 20 para arriba, supongo yo. Digamos, pero bueno, ahí cómo reemplazar eso te deja de percibir el gobierno. Había sido una cuestión de cosas, ¿no? Pero bueno, la lógica de un programa tributario desde nuestra perspectiva es que paguen más los que más tienen. Hay que descargar sobre las clases asalariadas de los sectores populares y cargar sobre las clases adineradas, etcétera, etcétera. Entonces vos podés, vos podés hacer lo más elemental, lo que dicen incluso GL, los finalistas de izquierda. No puede ser que la renta financiera no pague. No puede ser que no se reponga el impuesto a la herencia. No puede ser que el impuesto a la riqueza, que es sobre los bienes personales, lo paguen solo 300.000 personas del país. Y lo pagan todos los que han sido funcionarios públicos alguna vez, que quedan engrampados. Porque vos tenés, según el mínimo que hay ahora de bienes personales, tenés un departamento de dos ambientes, o tres, y un auto, y pagas bienes personales, y no sos un tipo pero, o sea, pero además tenés que poner trabas para que no sea que muchos dueños de empresas transfieren sus activos familiares personales a la empresa y no pagan bienes personales, ¿no? Es decir, no puede ser, como era hasta ahora, que el juego prácticamente no pague nada. Prácticamente no pague nada. Bueno, también tenés una cantidad de exenciones impositivas, que algunas se pueden justificar, porque vos querés desarrollar, que haya una industria que está a un lado, bueno, lo que pasa, bueno, eso es política de Estado, pero hay exenciones impositivas a los supermercados, por ejemplo. Que el Hospital Italiano, que es una empresa capitalista de primer orden, como en sus orígenes era una mutual, no paga impuestos, porque sigue considerándose una mutual, es una, realmente un ataque a la inteligencia de la persona, ¿no? Y como eso vos podés encontrar muchas incongruencias que se podrían resolver. Pero en realidad el programa es integral, vos tenés que afectar la tasa de ganancia de los capitalistas y tenés que poner impuestos especiales para grandes ganancias como son los bancos, ¿no? Pero lo que habría que hacer con una política tributaria de esta naturaleza, ver el excedente de fondos que se recaude y discutir a dónde se va a asignar. Porque si no, los gobiernos lo destinan por prioridad. Entonces vos tenés que tener, para que sea una reforma tributaria, que descarguen los sectores populares, que salgan los sectores más poderosos, tiene que tener un destino popular. Tiene que tener un destino para mejorar el estado de las clases pobres, de las clases populares, trabajadores. Bueno, todo eso es el motivo de una, es motivo de una discusión, ¿no? Incluso creo que se fue uno de los grandes problemas del siglo XXI, que no quedaba claro a dónde iba para la diferencia. No en términos de lo que el Estado tiene sobre la pobreza, porque está de acuerdo con ese dinero, sino en términos de la justificación de la medida para un amplio sector de la sociedad. Creo que distinto hubiera sido la respuesta, por lo menos masiva o con algunos sectores movilizados, si hubiera quedado claro desde un principio que el porcentaje que la gente hubiera pagado. En determinado momento, una de las intervenciones de Cristina en relación a la crisis dijo que con esto vamos a construir 6 hospitales de tercera generación. Mi mujer, que sabe mucho del sistema de salud, dice, pero 6 hospitales son 6 dagas. Andá a hacer 6 dagas. Habrán hecho 6 salas de primero. Sí, sí, sí. No, pero, digamos... No, eso fue una maniobra desesperada para salir al paso porque tuvieron una reacción que no se la esperaba. Y que en realidad muestra la potencialidad que tiene la agenda conservadora en el país. Porque la alianza de los ruralistas, dirigido por la sociedad rural, con el apoyo del sector de la clase medio urbana y rural en Argentina, es muy fuerte y se expresó el 8N y el 11S y el 8N, ¿no? Que había muchos sectores de capa media empobrecida, pero los que dirigían eran las clases media para arriba, los que dirigían eso, ¿no? La agenda conservadora está muy presente. Eso también hay que tenerlo presente, ¿no? Cuando uno se lanza a hacer política, ¿no? Sí, porque yo a la 1:15 me toqué. Mira, eso de la división, porque lo que se divide son los dos. Que haya 12 teatros por arriba, que haya 13 CT por arriba. El problema es cómo se logra la unidad social de los trabajadores, ¿no? La divide el gobierno, pero se divide en ello por intereses de otro tipo también. Pero en eso se puede discutir, ¿no? Pero ¿por qué? Bueno, yo creo que es esta concepción del post-peronismo. Cuando Cristina dice, ninguna conquista de esta etapa se consiguió por las huelgas, por las luchas, sino que fue un modelo. Es la concepción que es el Estado que le da la vida a los trabajadores. Es esa la concepción. Lo que dijo fue eso. Se cagó la historia de los anarquistas, se cagó en la resistencia peronista, se cagó en todo. Pero esa es una concepción ideológica, no es una cuestión que la dice o que estaba apretada por la 124. Es una concepción ideológica. Y la distancia que toma, cuando habló de los maestros, ¿no? Cuando habló de la tendinitis del subte, pero esas son todas cosas antiobreras en el fondo. Es una concepción. Es una concepción ideológica que dice, yo no me apoyo, este es un sector más. Digamos, no es que sea antiobrera en el sentido de la derecha gorila, es antiobrera en el sentido de que los trabajadores no son el sujeto central de la transformación. En un país que tiene 40 millones, que la población activa son 16 y los laburantes son 13. ¿No? Eso es también para discutir con todos los autonomistas, con toda esta economía, ¿no? La pertinencia, como decía Alberto Plas, la pertinencia del análisis de las clases sociales en el capitalismo argentino. Porque lo que está en discusión es eso. Si existe, si tiene vigencia o no el análisis de las clases sociales en la sociedad argentina. Eso es lo que está en discusión. Y la concepción del populismo, de la CLO y compañía, es que las clases sociales en el marco del populismo no juegan ninguna función. Por eso considera un error histórico la marcha original combatiendo al capital. Es un error histórico. Pero, Kicillof es un amigo nuestro. Acompañó a Levi mucho tiempo, e incluso el Levi surge de una asamblea de economistas en la Facultad de Ciencia Económica el 9 de enero del 2002. Bueno, hubo tres asambleas seguidas, no hubo acuerdo porque los sectores de los partidos de izquierda planteaban que no había que hacer ningún programa, que ya estaba todo escrito, los sectores más que después formaron el PLAFEN y eso saben otra cosa, y nosotros planteamos la necesidad de un programa, y ahí salió un núcleo de 9, 10 o 12. Que dijimos, vamos a hacer un programa. Y ya. Entonces, cuando nos íbamos caminando por la avenida Córdoba, decimos, bueno, con esta tenemos que ponerle un pie de imprenta, el sobrenombre. Y Axel dijo, pongámosle él. O sea, el inventor de él es él. Pero bueno, de todas maneras, Axel es un tipo brillante, es un académico de primer nivel, no es un marxista, no es un tipo que se reivindique él como marxista, pero es un tipo que sabe de marxismo mucho más de lo que hablamos de marxismo, y es un keynesiano de izquierda. Bueno, después la evolución, habrá llegado el momento que habrá dicho, bueno, esta es una oportunidad nuestra para influenciar en este tipo de cosas, no sé cómo ha sido eso. Es un tipo que no es un corrupto, no es un tipo que esté ahí, a lo mejor tiene ambiciones de poder personal, que eso son válidas para cualquiera, pero no es un tipo que esté ahí para hacer negocio, por lo menos es lo que cree, ¿no? Pero que es un tipo brillante, sí. Ahora, es un académico brillante. Yo no sé si él trabajó alguna vez en otra cosa que no sea dar clases. Es un trabajo muy respetuoso, pero no es lo mismo. Y tampoco es lo mismo trabajar que ser, como fui yo durante muchos años, burócrata del Estado. Porque hay que saber ser burócrata del Estado, ¿no? Yo estuve en un tiempo trabajando en Chile cuando la Unidad Popular, ¿no? Entonces ahí el presidente, el vice, el secretario, los secretarios de Estado eran todos socialistas, comunistas, de ahí para abajo eran todos la democracia cristiana. Entonces vos hacías un expediente, lo mandabas y cuando llegaba al cuarto piso, la burocracia. A tal punto, por eso le pasa a los neoliberales. Cavallo armó una estructura independiente. Cuando surgió el tema de las pasantías, con las miles de pasantías en la Facultad de Ciencia Económica, es porque armó una estructura con pasantías, porque todo el funcionario que había histórico del Estado tenía de la época del peronismo, entonces tenían otras concepciones. La burocracia se come siempre. La burocracia se come siempre. Muy bien, Trotsky, cuando armó el Ejército Rojo, no tuvo más remedio que hacerlo con los oficiales zaristas. No tenés otra alternativa. Es muy difícil manejarte de ahí. Y yo no sé si acá hay mucha ingenuidad o puede haber ingenuidad en todo el grupo de muchachos, porque son muy jóvenes, hay una experiencia anterior del Estado. De hecho, ustedes vieron que la curva de Kicillof arranca y después baja, desaparece del mapa. Porque yo estaba mirándolo por televisión el día que debuta con el tema del petróleo. Habló como hablaba en las asambleas estudiantiles. Sí. Y lo hizo de goma a Derrida, porque toda la gente que hacía, Derrida estaba al lado. Ahora Derrida no dijo nada, es un tiempista que al final ganó Derrida. Un año después ganó Derrida, ¿no? Antes hablaba de que la identidad de los primeros del capitalismo, del sindicalismo, de la identidad social, la identidad del programa político, absolutamente adecuada a la sociedad. Gracias por invitar un poquito o más sobre la sindicalidad del programa político. ¿Qué es la perspectiva económica? Bueno, el programa es un programa más amplio, ¿no? Tiene que tener un capítulo económico, con el tema de la libertad de pobre, ¿no? Yo creo que el programa se adapta a cada una de las situaciones. Va a tener poder concepción en general, una perspectiva estratégica, pero tenés que tener la suficiente flexibilidad táctica para ir moviendo el camino. Tratando no de arrancarse del objetivo estratégico, pero ese problema está siempre asociado, ¿no? La dificultad. Más en una etapa como la que estamos viendo. Pero digamos, hay que ver que pasó la primera etapa kirchnerista, y el kirchnerismo no es poca cosa. Va a cumplir 12 años, y no sé si nos va a cumplir con otra más, ¿no? Porque va a dejar una impronta muy fuerte en la sociedad argentina. Pasó la etapa del crecimiento casi sin obstáculos. Pasó la etapa del crecimiento con dificultades, pero con remoción por iniciativa del gobierno de ciertas barreras que dificultaban, y ahora está en una etapa donde los aspectos fundamentales del modelo empiezan a mostrar síntomas de agotamiento y donde aparecen los límites estructurales del capitalismo argentino en el marco de una crisis mundial. Entonces, dicho esto muy rápidamente, hay que tener en cuenta este contexto para formular un programa. Ahora, es un programa donde no está, par de izquierda, ¿no? Donde no está el problema del poder, lo tenemos, pero no está en juego el problema del poder. Entonces, es un programa de reforma, pero es un programa que no tiene que quedarse en la reforma, porque si no, es el reformismo, que para eso ya hay bastante dedicada a eso. O sea, yo llamo que es un programa de reforma, no reformista, es decir, porque es un programa de una reforma que para sostenerse en el tiempo necesita de nuevas reformas en una dinámica de evolución permanente. En otra época esto se hubiera dicho es un programa de transición, pero no se trata de repetir el programa, lo que venimos de formación política, ¿no? De repetir el programa de transición del año 38, pero sí de reelaborar la lógica del programa de transición, que eso es lo importante de ese programa. ¿No? Las consignas de la época, el mundo cambió, la Argentina cambió, cambió todo, ¿no? Cambiamos nosotros, ¿no? ¿Cómo? Cambió el movimiento obrero también, ¿no? Entonces se trata de un programa de reforma de unos reformistas que en una dinámica permanente ayuden, colaboren a cambiar la relación de fuerzas sociales. Porque si algo logró el neoliberalismo, ha sido establecer una relación de fuerzas sociales absolutamente favorable al capital y absolutamente desfavorable para los trabajadores. Entonces, si no modificamos la relación de fuerzas sociales, la cuestión está complicada. Ahora, no se trata solo de mejorarla y que pase lo que pasó en el 2001. Una gran crisis, una crisis de la burguesía siguió siendo clase dominante, pero no era clase dirigente, hubo un vacío político y no lo pudimos ocupar. Entonces se trata de un programa que ayude a cambiar la relación de fuerzas, sí, de fuerzas sociales, pero ayude a elevar el nivel de conciencia, ayude a elevar lo que siempre dice Fernando, ¿no? Que los protagonistas tomen conciencia de los hechos que protagonizan. Pues yo no sé hasta dónde el protagonismo del 2001, los que tienen conciencia de lo que eso significaba desde el punto de vista del orden de impugnación capitalista. Objetivamente era así, pero subjetivamente no sé, sí. No era así, porque si no, no hubiera pasado lo que pasó, ¿no? Hubo capacidad de decir, no queremos esto, no queremos aquello, pero no fuimos capaces de decir lo que queríamos. Entonces, ese vacío lo vuelve a ocupar la burguesía y el kirchnerismo, el individualismo, tuvieron la capacidad de reponer la voz de orden y mando del Estado y el rol de la institución. Entonces, no tenemos que crecer, no tenemos que saber utilizar esa conquista histórica de la humanidad que es el pensamiento. Y si el socialismo alguna vez ha de serlo, ha de ser crítico de nuestra experiencia pasada, pero crítico de lo que hacemos cotidianamente y lo que hicimos hace unos años atrás, y superarnos sobre la base de ese análisis crítico de las relaciones, sacar las conclusiones, no para desarmar todo, no para fragmentar todo, que eso se encarga el capitalismo, sino para que, hacer que la unidad que necesitamos no sea simplemente una suma de voluntades. La unidad no es un problema mimético que juntos somos más, aunque cuanto más somos mejor es, sino que la unidad es el problema de tener la capacidad colectiva de pensar la realidad. Eso es lo que necesitamos, capacidad colectiva de pensar la realidad. Y esta fórmula de reforma no reformista que permita cambiar la relación de fuerza, elevar cierto nivel de conciencia, no en las más amplias masas, porque nunca sucede eso, pero en sectores que vayan más allá de nosotros, más allá de la vanguardia, que somos una extrema minoría, si es que somos vanguardia, ¿no? Una extrema minoría, sino en todo este activismo que está surgiendo en ustedes, que son jóvenes, nosotros ya somos de esa cascoteada, ya, ¿no? Pero ustedes que son jóvenes, ya, incorporarse, y hay que tomar conciencia de que para entender lo nuevo hay que pensar de nuevo. Y ustedes tienen que pensar de nuevo. Y nosotros colaborando. Bueno.